Y esto es... Persona no se cae. ¡Guayoy! ¡Guayoy! Bueno, iniciamos otro programa en el que esta vez yo sí estoy. Y explicaría mi ausencia de la semana pasada, pero... lo único que puedo decir es el mundo está en mi contra estos últimos días. Decir que tenía la fiebre del chancho, listo. Yo no tenía la fiebre del chancho, pero estaba a cargo de una persona que sí. O al menos eso hasta que sepamos concretamente lo que dicen los análisis. En mi casa hay un fondo de apuestas. Hay un 37% al dengue, un 40% a la gripe porcina y el resto está en ébola. Arañas. Dengue ya murió. Dengue sigue estando, que no le demos pelota en el diario y en la televisión no quiere decir que haya desaparecido. Existe desde antes que vos nacieras y no va a dejar de existir. Dengue está molestando en la Argentina hace más de 30 años. O sea, le damos pelota ahora porque tenemos un par más de muertos de la tasa normal de muertos por año por dengue. También hay un mal más groso y la gente lo dejó de dar de pelota, como siempre. Pero hubo 3, 4 días de frío y se bastaron para reducir gran cantidad. No, créeme, ya hay mosquitos que pasan el invierno de largo. Posta, cosas que tendrás en la facultad de veterinaria, donde tenés unos pastizales altos hasta la rodilla y cada vez que los cruzas, sin importar que haya escarcha en el piso, sale una nube de mosquitos a comerte vivo. Te juro. ¡Sporto! ¿Qué carajo tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Igual, hizo un gran día para ¡Sporto! Tiene los mosquitos saliendo así. ¡Sporto! En todo caso seríamos los humanos los que tendríamos que gritar Spartan. O esos son el millón del otro tipo, de Cersei. Bueno, cortamos acá, seguimos, decimos algo importante. Palabra de los patrocinadores, que decimos algo en favor. Genia, el único patrocinador que tenemos. El único patrocinador que tenemos, gracias a Puro Comic 2.0, que está en 3 de febrero. Sí, es el segundo puro. El segundo puro cómic que está en 3 de febrero al 1180. Para que se ubiquen sobre 3 de febrero entre Mitre y Sarmiento. Exacto. Por fin se prendió las calles el muchacho. Ya lo dijo hace 2 veces. Así que está grabado. ¿Cómo viniste de allá? O sea, algo copado que remarcar que está caído. ¿Sí? Cayó una banda de cosas de España. Tan recopadas de que cayó bastante bien. Por España quiero decir Panini, Norma y otras editoriales un cachito caras, pero que tienen cosas que no vas a conseguir de acá a 10 años en ninguna parte del mundo. Muchas cosas de las cuales no quise ver porque me da miedo que me cope y me compre los 10 libros que me van a salir bastante de golpe. Sí, pero Norma es una curtida de vez en cuando trae cosas. Acá es Panini la que ha llegado que con todos los americanos. Bueno, eso es lo que creo, eso sí. Tenemos, Procomic tiene un nuevo miembro en la familia, se llama Franco. Frankenman. Sí, sí, Franco, dejá de meter la pata. De parte de mía, de Paul y de todos los que trabajan ahí. Dejá de meter la pata. Así es su primera semana. O sea, la vez es notable que se meta la pata. Se disculpa el primer día, el segundo y en adelante, no. Por actitudes de Franco que conozco, tal vez se está persuadiendo a la gente de que no compre eso, que no compre eso y que no compre eso, que esto es mejor. Para quizás comprarlo él mismo. Las esconde, lo que le copa lo esconde atrás de algo que no le gusta. Bueno, ahora sí. Si vos vas a comprarle y vas a poner tu plata, creo que así se puede. Bueno, y saludemos a Clover Fansub y a Rosario Pins. La gente que a mí me regala pines de vez en cuando. Está bien. Que suenan a la familia. Que me regalen pines a mí también. No, mejor no, pues. No lo saludamos. Entonces, no, este no lo saludamos. Yo ya lo saludé. No, ese día. Bueno, ahora sí vamos con un tema. Ya. Está demasiado. Yeah. じみだちゃん。 Bueno, esta es la sección de series y hoy les traigo The United States of Tara, o los Estados Unidos de Tara, si lo prefieren. Esta es una comedia dramática creada por, y no estoy jodiendo, le digo en serio, fue creada por Diablo Cody. Les juro que el tipo se llama así. Dejate de echarle huevo. Posta, dejate de echarle huevo. Se llama así, lo juro. Lo juro sobre el cadáver de mi... de cualquiera de mis animales, sobre caninos. Hay muchos enterrados en mi casa. ¿Cómo te curtí? Los animales envejecen y mueren. Diablo Cody, bueno, curtí se lo da. O lo que quieras decir, en fin. Bueno, la misma se transmitió por la señal de The Premium Channel Showtime. Que todavía tengo que corroborar si existe esa cosa, por si puede llamarse un canal. Yo no critico a la gente que se llama Diablo, así que no me jodas. Conocí un yakuza que se llama Cero la semana pasada. En fin, ¿dónde estoy? Bueno, esta serie hizo su debut el 18 de enero de este año, finalizando el pasado 15 de abril. La primera temporada consta de 12 capítulos de no más de media hora, lo cual son capítulos cortos. Y fue tan grosa que desde el segundo capítulo se firmó contrato para una segunda temporada y les hace. ¿Media? 25, 27 minutos como mucho cada capítulo. Los padres lo puedo usar para compartirlo y dejarme en el celular. Esta serie no merece que la conviertas, pero merece que la veas con atención. No tengo tiempo para verla, es la única manera que tengo para verla. Entonces, si vos querés que la mires, yo me la pongo en el celular y la voy mirando. Para que la veas así no te la voy a pasar, curtido. En fin, como decía, bueno, como les decía, esta serie realmente vale que la vean bien, no como Pyro. Bueno, la protagoniza la soberanamente talentosa y carismática actriz y cantante australiana Antonia Collette, o Toni para los amigos, quien protagonizó Muriel's Wedding, coprotagonizó The Boys, hizo el papel de la madre de Hailey Joel Osment en The Sixth Sense, o Sexto Sentido, coprotagonizó Changing Lanes. ¿Esta era la madre del pendejo? En la película. Sí, en la película. Ah, ya sé que... Bien. Y como les decía, coprotagonizó junto a Hugh Grant About a Boy, la que hace del padre este que se encuentra con el pendejo, no sabía que tenía. E hizo el papel de la madre de Little Miss Sunshine, además de realizar papeles secundarios importantes en las películas Spotwood, que acá no me acuerdo cómo carajo lo tradujeron, Emma y Shaft, donde Samuel L. Jackson hace del detective de los 70. Bueno, una grosa, en fin, pasemos a la historia, pero antes tendría que hablar de los personajes, pero al demonio, pasemos a la historia. Todavía no me decido. Y mi estómago gruñe de una manera interesante e interna. En fin, pero esta persona no responde. Bueno, Tara Grissom Es una mujer casada, madre de dos hijos adolescentes, una artista que pinta murales para ganar dinero mientras cumple su función como madre, ama de casa y esposa en la tranquila ciudad de Overland Park en Kansas. Ok, una vida bastante enérgica, pero todo bien hasta ahí, ¿no? Su hija mayor Kate, una adolescente de 15 años con todos los problemas que conllevan esa edad, un poco rebelde y está entre ser una chica fácil medio punk y una bailarina de ballet. Literalmente, está entre esos dos extremos. Es una yankee. Sí, sí. El hijo menor Marshall, de 14 años, a quien su hermana mayor apoda Mush, es el no tan típico hijo sensible, chapador antiguo y de buen corazón, quien tiene afición por las películas clásicas y quiere ser director de cine. Marshall es gay, abiertamente gay, y no lo digo en un lo digo en serio, es gay. Y su familia no solo no tiene problemas con eso, sino que está todo bien y hasta lo aconsejan en cuanto a chicos y sexo. Ok, demasiada información, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene? 14. Ah, buenísimo. Sí, sí, la familia está todo perfecto. Por eso yo dije que cuando te comenté esta serie, te dije que el padre era candidato a Buda. Bueno, ¿cómo decía? Sigamos. Mac. Homofóbico, el chiso, homofóbico. Ah, ojo. Tiene miedo que los gays lo toquen. Tiene miedo que los gays lo toquen y lo contagien de la gaycidad. Ojo, alguien también le acusaba mucho y sí, Pyro. No, más que tenemos que grabarlo. Sí, una vez de cada mil años, pero ustedes están en contra de lesbianas, de los gays. Yo no estoy en contra de las lesbianas, loco. Yo soy el rey lesbiano. ¿Qué te pasa? No, muchas veces que. No critiques a mi gente. Lo que sea, no sean hipócritas, gente. A ver. Como dijo el sabio Asuma de Tarot, yo puedo soportar el Yotacón, pero no el hard gay. Pero el hard gay tiene mejores disfraces. Bueno, como les decía, sigamos con Max, el esposo de Tara y padre de los dos engendros anteriormente mencionados. Es básicamente el único de todos los candidatos a Buda, después de mi propia madre, que tiene realmente una chance de lograrlo. Bueno, este tipo es la persona con más paciencia y comprensión del planeta. Tiene mi voto, sabelo. Vos mirás a este tipo y vos... Quiero que la relijan a tu hija. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en serio. Hasta acá, una familia con niveles normales de disfuncionalidad. Bien, acá viene lo hermoso. Tara sufre de DID. No de Dungeon and Dragons, sino de... No el D.I.D. de Dungeon and Dragons, sino de Dissociative Identity Disorder o desorden de disociativo de identidad. Lo que se traduce a síndrome de personalidad múltiple. Y acá todo se va al carajo para nuestro entretenimiento. Durante años, Tara mantuvo este problema a raya gracias al uso de fuertes medicamentos, pero los mismos suprimían básicamente todos sus impulsos, lo que en sus propias palabras no le permitía pintar, tener sexo o en el caso de hacerlo, disfrutarlo. Y su vida se llenaba con otros tipos de problemas y dosis más altas de estrés. Así que loca, totalmente cara inmutable. Estoy sintiéndolo. Bastante similar a la realidad. Bueno, por lo que decidió abandonar sus medicamentos para descubrir la causa real de estos cambios y quizás algún día volver a ser simplemente Tara Grissom. Entre las personalidades múltiples de esta mujer tenemos a T, una adolescente rebelde y hormonal, Alice, una ama de casa a la antigua, que asegura ser la verdadera personalidad de Tara, y Buck, mi favorito, quien es la única personalidad masculina, un redneck veterano de Vietnam, que fuma como chimenea y toma cerveza como un condenado. El mismo explica la ausencia de su pene como consecuencia de Vietnam, ya que en combate contra las ratas amarillas su pene fue volado de un balazo. Con esa justificación le podemos perdonar todo a este hombre, ¿no? Es una persona alternativa, no le interesa. Su vida es así y vos no sos nadie para decir lo contrario, por más pruebas que tengas. Morí y caí a cabo. Las personas alternativas no funcionan de esa forma. Son mundos aparte. Punto. Bueno, en el primer capítulo vemos como Tara inicia su día normalmente actualizando su video diario. Rutina normal para una persona con este síndrome. Hasta que comienza a contar su incapacidad para controlar la promiscuidad de su hija Kate. De lo genial. Después de encontrar en su bolso un paquete de pastillas anticonceptivas, la píldora del próximo día, como acá lo conocemos. y que no sabe cómo reaccionar, si cagarla a pedos y castigarla o felicitarla por ser responsable. Lo que provoca uno de sus cambios y se transforma en T, la cual se mete en el cuarto de su hija a cambiarse de ropa con lo que describiríamos como vestimenta de perra. En fin, al llegar su hija Kate, T le cuenta que su madre descubrió las pastillas y que la dejó bastante alterada lo suficiente como para tener que cambiar en ella, y que como ahora tiene sus tarjetas de crédito es hora de salir de compras por más ropa de perra. Al bajar a la cocina interrumpen a Marshall, que está ocupado con su tarea sobre películas en blanco y negro, películas muy viejas donde el director es bastante interesante, el cual no recuerdo y realmente no importa. Bueno, es ahí cuando llega Max con la comida, lo que deriva en un almuerzo familiar bastante extraño, interrumpido por la tía Charmaine, la hermana menor de Tara, quien no solo no apoya a su hermana mayor con sus problemas, sino que básicamente cree que es una forma muy dañada de llamar la atención y de esa forma se expresa a sus otras personalidades. Y parece que tal vez le tenga envidia a su hermana por su excelente y comprensivo esposo. Bastante, creo que es bastante aceptable después de todo lo que el hombre pasa y está feliz igual. Lo tiene asimilado, nada más. Demasiado asimilado, sobrepasa la asimilación. Bueno, mientras T antagoniza a la familia un rato y trata de seducir sin éxito a Max, la logran convencer para que vaya al depósito a cambiar. Sí, a cambiar de personalidad, en realidad. El depósito es un pequeño cuarto separado de la casa que cumple la función de ser la habitación de T. Más tarde vemos como Kate se reúne con el ridículo de su novio, que parece una mala mezcla entre un emo y un payaso que se cree un samurái moderno, en el sentido de que decirle así a su novia Kate Katy-chan automáticamente lo vuelve un guerrero japonés, o al menos un japonés. Pero solo es un maricón con peinado ridículo y que usa más maquillaje que su propia novia. Bueno, la chica comienza a descargarse con su novio sobre las personalidades múltiples de su madre, mientras la misma tiene una charla con su hijo preocupado por si T hizo algo, alguna cosa vergonzosa o le incomodó de alguna manera. Pero Marshall le dice que todo está bien y que no tiene problemas con T, que en realidad se divierten bastante cuando viene la chica, pero luego... No, no realmente. Simplemente es diferente, bueno. Es muy diferente. Sos vos, pero es diferente. Bueno, luego pasamos al tiempo de calidad de marido y mujer y pasamos a otro día, el cual iniciamos aún peor, mientras Tara se dirigía a la escuela a llevarle unas cosas a su hija para su recital de ballet esa tarde. Ya frente a la escuela lo vemos al samurái moderno haciéndose el macho con Katy-chan, quien luego se burla de las profundidades de Tara, después de que esta lo manda al carajo por hacerse el vivo con su hija. La muy alterada Tara vuelve a casa, mientras que la bronca de ese momento activa otro de sus cambios y se convierte en Buck, quien al llegar a casa se cambia alternando las secuencias con Kate preparándose para su recital. O sea, alternamos atando zapatillas de ballet y atando botas de combate, entre otras partes de indumentaria femenina y masculina. En la cocina, Marshall está preparando sus muffins de la victoria para su hermana, mientras Max lee el diario y Buck llega para básicamente tratar de afeminado a Marshall y luego ser convencido de asistir al recital por el bien de Kate. El mismo Buck y Marshall intercambian insultos en joda, como todo hombre que se respeta, ¿o no, Pyro? Sí, maldito el mal nacido. Más o menos. Y luego pasan a disfrutar del recital, el cual realmente... Si ven la expresión de Buck, realmente lo conmovió, aunque sea un poquito. Bueno, al terminar este, la familia de Buck van a felicitar a Kate. En medio de eso, pierden de vista a Buck, a quien encuentra minutos más tarde con un hacha cerca, partiéndole la cara al payaso del novio de Kate. Y luego de recibir unos cuantos puñetazos bien puestos en su cara, le pega a Buck, quien no debemos olvidar en realidad es Tara, la madre de Kate. En ese mismo momento llega la familia, mientras Max evita que Buck le siga pateando el culo al ahora ex novio de Kate, y esta le grita a los dos que se detengan. Buck dice que lo va a matar por deflorar a Kate, y esto es como lo dice él en inglés, así que lo voy a traducir, por deflorar a Kate y tratarla como basura, a lo cual Marshall reacciona para el culo, se tira sobre este payaso tirándolo al piso y moliéndolo a patadas por el honor de su hermana mayor. Ah, bueno. Realmente termina muy bien el primer capítulo, es excelente. No, digo, ¿dónde se activó la testosterona del punto? Que sea gay no quiere decir que sea marica, por más de que cocine por más que cocine muffins de la Victoria. ¿Pero en dónde me quedo? Ah, sí. Bueno, la noche termina con una salida familiar al bowling local y Kate comparte una conversación con Buck, agradeciéndole lo que hizo por ella y que no podía creer que el maricón de su ex le pegara sabiendo que era su madre, el cual le dice que eso no importa y que le agradezca también a su hermano que lo pateó hasta hacerlo puro. Finalizando con Max diciendo que para eso están ellos, para protegerlo. Son los muchachos, la van a proteger. Los muchachos. Y finalmente les voy a hablar de los otros personajes que hace falta mencionar y la cuarta personalidad oculta de Kate. 1, 2, 3, change. Disponible en puro con. Sabía que ibas a decir eso y por favor evita escupirme la cara. Bien, no voy a evitar golpearte los huevos después. Pero antes, como dije, Tara es interpretada por Toni Collette, Max Grissom por John Corbett, Kate Grissom por Brie Larson, Marshall Grissom por Claire Gilchrist, la tía Charmaine por Rosemary DeWitt. Los padres de Tara, que aparecen más avanzada la serie, están interpretados por los míticos Pamela Reed y Fred Ward, protagonista de Tremors 1 y 2, o acá la conocemos como Temblores, la de los gusanitos gigantes que venían de abajo a comer gente de arriba. Sí, buenísimo. Bueno, Jean Stewart, interpretado por Nathan Cordry, es básicamente un psicópata gerente de un restaurante familiar en el que Kate termina trabajando más avanzada la serie, con el cual se obsesiona. Neil, interpretado por Patton Oswalt, el mejor amigo de Max, y una suerte de relación amorosa entrecortada para la tía Charmaine. Que es buena. Hay una parte muy interesante con la tía Charmaine que después revienta en otra cosa más jodida. Bueno, Petula, y se llama así, no es un... Petula, se llama así, te juro, no invento estos nombres. La mejor amiga de Marshall, interpretada por Hailey McFarland. Me pregunto si será pariente del otro McFarland que hizo Family Guy. Bueno, Jason, el chico por el que Marshall está interesado en más de una manera, interpretado por Andrew Lawrence, al cual... Bueno, es inútil mencionar la serie ya que no tuvo mucho éxito, así. Bueno, la doctora Usian, interpretada por Valerie Mahaffey, la terapista de Tara, y el doctor Holden, interpretado por Joel Gregson, un terapista especializado en síndrome D&D. Y finalmente Gimli. No tanto como creemos. Y finalmente Gimli, la cuarta personalidad de Tara, la cual aparece en algunos capítulos o se la menciona levemente antes de ser descubierta. Gimli aparentemente parece estar formada puramente de instinto, por lo cual no tiene capacidades sociales ni lingüísticas de ningún tipo, y actúa como una especie de ardilla Rottweiler que sale durante las noches desnuda, tan solo cubierta con un sobre todo de lluvia rojo, al mejor estilo Caperucita Roja, para orinar sobre la gente marcando su territorio. ¿Algo más que agregar a eso? ¿Alguien tiene que agregar algo más? La realidad supera la ficción. O simplemente la invita bastante bien. Veredicto. Bueno, realmente tienen que ver esta serie. La primera temporada está completa gracias a la gente de EZTV y los subtítulos están en SubTVX, como siempre. O pueden esperar a que la transmitan, ya que no creo que se tarde mucho. En España ya la están pasando y hace apenas un mes que se terminó la primera temporada de 12. La historia es simplemente sublime. Los personajes no solo son creíbles, sino que los actores realmente encajan con los personajes y los saben llevar, en especial en el caso de Toni Collette, quien es una actriz soberanamente grosa. Cuando cambia de personalidad, realmente cambia de personalidad, sobre todo cuando la vemos haciendo el papel de Alice, y en especial el papel de Bok, que te hace olvidar que en verdad es una mujer y realmente te hace creer que es un veterano de Vietnam. Y en verdad es una serie muy grosa y ya estoy esperando con ansias la segunda temporada, que se va a estrenar en el primer trimestre del 2010. Y de vuelta, bájenla, véanla, y si la quieren esperar, espérenla, que capaz que Sony o Fox, o desgraciadamente en el mal caso que tengamos mala suerte, capaz que Warner, que censura toda esta serie, la pasen. ¿Y algún comentario final de la gente de acá? Yo la quiero por FX. Funciona para mí. We'll be right back. Let me rest in peace. Let me rest in peace. gente, sean bien recibidos en esta nueva entrega de la sección de cine de Uyuy. En esta ocasión volveremos a ir a pasear por el místico lago que conocemos como La Cartelera, y vamos a ver cómo clasificar lo que sacamos, lo que encontramos en el charquito. Nuestra presa de esta semana tiene el nombre de Angels and Demons, que para no cagarla directamente le mandaron Ángeles y Demonios. Mira que simple, muy práctico, la cosa como son, el nombre que realmente tiene. ¿Por qué carajo no lo dejan así siempre? Se dejan de hinchar tanto los huevos con pensar nombres pelotudos para películas que no tienen nada que ver. A ver, a ver. Bueno, para los que quieren un poco de información sobre esta película antes de empezar con el tema, está basada en el segundo libro del creador del famosísimo El Código Da Vinci, y es continuación directa del anterior, que fue llevada al cine, obviamente. Aunque si son de ¿cómo se llama? De la escasa cantidad del Código Da Vinci, no tienen que calentarse demasiado con ese tema. Es solamente un dato práctico que no hace para nada la trama actual, y la pueden ver tranquilos aunque no hayan visto un carajo. Bueno, como les estaba contando, la película empieza con un punto para nada bíblico. En algún lugar secreto y recontra restringido, científicos de varias naciones se están ocupando en llevar a cabo un experimento que podría dar muchísimas respuestas. Usando un acelerador de partículas posta, uno posta, logran lo que hasta ese entonces era solamente un sueño: dividir la misma esencia de la materia y contener el resultado para poder analizarlo. En este grupo de gente inteligente tenemos a la doctora Victoria Petra, interpretada por Ashleigh Surer, que a pesar de haber estado un poco insegura sobre el tema, o sea, no le gusta dividir la materia, es un tema complicado para tratar, no es una vamos a dividir la materia, no es así la vida. Y bueno, ella estuvo un poco insegura sobre el tema, pero esto fue solamente al comienzo, porque cuando terminó el experimento y vio que salió bien, estuvo copada, le gustó. Y en este momento está gozando de una alegría para nada cínica, alegría pura. Bueno, cuando todos estaban en la suya festejando, obviamente, por terrible logro, dice: oh, hemos podido encontrar la antimateria y somos re grosos y vamos a destapar la champaña de hace 300 años. Para sorpresa de todo el mundo, alguien entra al laboratorio y le puede dejar un charco de sangre importante, vamos a llamarlo de esta manera, y algo tirado por ahí. Se roba uno de los contenedores que... uno de los tantos contenedores que tenía parte de la investigación. No la parte científica, sino lo que habían sacado. En otro punto del globo, el mundo está un poco conmocionado por otro tema. Ese día, el mismísimo Pope, el Papa, está siendo velado y se inician los preparativos para elegir a la nueva voz de Dios. En el punto más científico de la historia tenemos a nuestro protagonista, el doctor Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, el mismísimo Tom Hanks, que se encuentra sumido en una de sus sesiones de natación para relajar más que nada, cuando es visitado por un agente de la Santa Sede que le informa que tiene un pequeño problema. Vamos a llamarlo, es directamente un policía de la Santa Sede. Para los que no estén bíblicamente al tanto, les voy a comentar que cuando un papa palma, vamos a llamarlo de alguna manera, no baja Dios del cielo, o sea, no viene Dios y juega piedra, papel y tijera con los que hay para ver quién se queda con el puesto. Con esta decisión que afecta al resto del mundo, se elige de la siguiente forma: después de reunir a los cónclaves de todo el mundo, o sea, a la voz de la iglesia en todo el mundo, en la ciudad de la ciudad del Vaticano, en Roma, todos se encierran en una habitación y hay una especie de votación donde se elige al próximo que va a llevar el sombrero loco. Durante esta importante reunión, los Illuminati secuestran a un grupo de estos cónclaves y lo usan, y usando una de sus profecías, una bastante clara profecía, dicen que los van a matar uno por hora y después que todo se va a ir al carajo. El señor Langdon es solicitado por su experiencia como simbólogo y su currículum, que incluye a cierta persona pariente de cierto carpintero que no debía existir porque nos está cagando lo sagrado. Cautivo por la oportunidad de poder conseguir un permiso para entrar a los archivos del Vaticano, esenciales para recolectar información que él necesitaba para su nuevo libro, y el hecho de aprender más acerca de los Illuminati, a Robert le copa el tema. Entonces termina por aceptar y se dirige a Roma. Calcularán que al llegar no es recibido como una celebridad, ya que la mitad de la ciudad seguramente le quiere lincharlo, pero como estamos en la ciudad del Vaticano, se lo tienen que comer. Que lo cuenten con su, que se lo cuenten a su cura amigo y al carajo. Bueno, tras revisar un video donde los Illuminati describen su profecía y la manera en que todos los cónclaves morirán dolorosamente, notamos algo loco en el video que la doctora Vetra gentilmente pasará a explicarnos. Quitando el hecho de los cónclaves, también hay un, se puede ver en el video un pequeño cilindro, que justamente es el cilindro robado del laboratorio, que podemos notar que en uno de sus costados lucecitas, a los cuales la doctora Vetra explica que eso es un indicador de batería. Ahora, esto significa que si no se cambia la batería en un cierto tiempo, el campo que sostiene la antimateria que flota ahí adentro va a fallar, y cuando el campo no esté, la cosa explota, y cuando la antimateria toca la materia, digamos que se hace una luz grandota que come todo y se va todo a la bosta y crea un cráter bastante importante en milésima de segundo y termina por hacer bosta todo. Bueno, con la autorización y bajo total, tengo que decirlo, bajo total asistencia y desaprobación de los directivos de seguridad, el ave cantante, sacerdote a cargo, mientras que elegimos al nuevo papa, vamos a ponerle, es un cura que le caben todas las responsabilidades del papa cuando el papa se muere y todavía no hay otro. Bueno, este es un joven de nombre Carmelengo Patrick McKenna, encarnado por Ewan McGregor. Bueno, con la ayuda de Carmelengo, Robert conseguirá su tan ansiado acceso a los archivos. Digo que sí, archivos que contienen cosas muy copadas. Y comenzará la carrera por descifrar y recorrer uno de los mayores acertijos de la humanidad, el paradero de los Illuminati. Bueno, ahí tienen la continuación de la película, que posee una de las cargas ideológicas más censurables de todos los últimos años, a pesar de que hay cosas más jodidas, pero bueno, esto es lo que más se conoce. Pero analizaremos más a fondo este monstruo que amenaza con destruir la fe de los más débiles de mente y alma. Primero que nada, remindámonos un poco al apartado sonoro de la película. Genial. Gran seguimiento de la música durante toda la película, además de excelentes efectos de sonido y sobre todo ambientación. Sus muchos escenarios, catedrales y catacumbas nos ofrecen un material imperdible. Y su alta calidad es perfecto para el Dolby o para el home theater más fino. Sepan que se escucha del carajo esta película. Bueno, saliendo un poco de lo técnico por ahora, por lo menos por el momento, nos iremos directamente al apartado actoral. De este tema tengo que decir que supera cabalmente la primera película. Supera cabalmente el Código Da Vinci. En esta película nos cruzamos con varios personajes secundarios y terciarios a efectos de la historia, pero todos excelentemente bien interpretados y bien desarrollados. Muchos de ellos nos despertarán un importante deseo de aplastarles el cráneo con un ladrillo, lo que cabe decir que son muy grosos. O sea, cuando terminaste odiando a un personaje de esta manera, porque es un actor realmente muy groso. Tom Hanks sigue siendo un actor de calidad, no importa en dónde lo metan, es buenísimo. Y acá lo demuestra nuevamente, y su desempeño en escena es acompañado por un grupo de excelentes coprotagonistas. Volviendo a la parte técnica, nos vamos derechito a la parte gráfica, la que no podría ser más cuidada. Si vas a hacer una película de este tipo, cada detalle de las catedrales y cosas así tiene que quedar perfecto. Y acá es perfectamente, acá está perfectamente capturado, esa parte se cumplió cabalmente. Algunas dan miedo realmente de los detalles de cómo están. Flor de cámara que tienen los muy bastados hijos de remil puta, y pedazo de permiso que tienen que haber conseguido para poder filmar en locaciones, o por lo menos para mandar gente que recabara datos sobre las locaciones, porque calculo que no se lo deben haber dado con ganas cuando se enteraron de para qué era. Bueno, dentro de tanta cosa bien hecha, en este punto tenemos el principal y tal vez el único error de toda la película, por lo menos el destacable que se nota bien así a simple vista. En una parte muy marcada, cuando Robert hace un paseo en helicóptero sobre Roma, a 10 kilómetros se nota que la pantalla es pantalla verde. O sea, es un helicóptero muy culero, muy 3D, sobre un fondo que obviamente no es real. O sea, se nota y te desentona muchísimo, te caga la ilusión fílmica, te la recontra caga, no está bueno, se tendría que haber cuidado más. Bueno, como punto final nos queda la historia, con la cual está bastante bien llevada. La cosa dura poco más de 2 horas, se siente, tengo que decir que las 2 horas que dura se siente, pero no es tan molesto ya que cuenta con una importante cantidad de contenido que es indispensable para entender toda la cosa esta. Los motivos históricos de por qué pasa todo esto, por qué tenemos semejante quilombo y bla bla bla bla bla, están muy bien planteados y se entienden mucho. Y a contraparte con su primer versión, no cuenta con la fruta mística. Acá tenemos tecnología, no tenemos la fruta mística. Y tengo que decir que uno queda bastante satisfecho con la resolución final y el querido y conocido qué bien que me la hicieron. Para dirigir esta película tenemos a Ron Howard, quien se consagró dirigiendo El Código Da Vinci, pero antes de todo eso ya tenía todos los laureles por haber dirigido Apolo 13 o Una Mente Brillante, que ya con esto se ganó todo. Bueno, como se podrán imaginar, muy recomendable para ir al cine a encerrarse 2 horas a ver esto. Y también es muy recomendable para ese pequeño grupo de personas a las cuales no puede afectarles la fe, sin importar que la película dure 2 horas o se trate de tal y tal cosa. Hay algunos que son débiles. Bueno, y vamos a poner un pirómetro al caso de todo esto. Vamos a ponerle, es un gran día para hacer un asado. Y ya van 2 días, carajo, que hago esto. Y está bien. O sea, ya son 2 películas buenas. Empezamos muy bien, Warshoy. Y bueno, ahora lo dejo con el siguiente tema, que obviamente no sé cuál es porque la playlist todavía no la hice, pero vamos a ver después. きらめくアスファルト、誰にも止められない。 Esto es... Persona no se cae. ¡Washoy! ¡Washoy! Bueno, hoy estamos en la sección de cómics y hoy les traigo... ¡Dilbert! Es una tira cómica escrita y dibujada por uno de los muchos avatars de la diosa Haruhi en la Tierra, el señor Scott Adams. De la cual voy a entrar en detalles poco y nada más adelante. Debo rescatar que el señor Adams no es pariente de Gómez Adams o Homero Adams, como lo conoce, aunque realmente me noto cierto parecido en sus fotos. Bueno, como dije, esta es una tira cómica, lo que significa que no se publicaba en libros de historietas, sino que salía en diarios, y lo sigue haciendo desde su primera publicación, 16 de abril de 1989, 20 años de Dilbert, damas y caballeros, y contando. Como Kinnikuman sale en la Player. Cerca. Quien desde hace un tiempo aparece en más de 2000 diarios y revistas en el mundo a través de 65 países y en 25 idiomas. Wikipedia, damas y caballeros, nunca se equivoca, el idiota que lo lee, sí. Sí, también viene en romulano, en klingon, en centauri también, en wookie. Bueno, no se puede perder la adaptación wookie de Dilbert. Y eso fue un gracioso chiste. Bueno, Dilbert se hizo popular por su humor de oficina satírico, cuya historia gira alrededor de un oficinista de collar blanco. Lamentablemente es demasiado la realidad. Es la realidad misma. Bueno, microadministrado encarnado en el ingeniero Dilbert. La tira llegó a recopilarse en más de 30 libros. Hasta la fecha son exactamente 33 y contando. El primero se tituló Siempre posponer reuniones con idiotas que te hacen desperdiciar tiempo. Y el... Sí, creo que debería ser 33º, 14 años de leal servicio dentro de una caja cubierta de tela. Y hay muchos títulos en el medio que realmente se zarpan, pero no hay tiempo para nombrarlos ahora. Casi me está describiendo el título de cada capítulo, su propio contenido de la serie de muy lejos y muy cerca a la vez, pero... como les decía, sin importar qué tan absurdo o insano su autor tratara de hacer las historias de Dilbert, siempre le llegaba un mail de alguien diciendo «Es igual al lugar donde trabajo». O, eso me pasó muchas veces. O, ¿usted realmente nos entiende? O, mi jefe es exactamente igual de imbécil y tirano, ¿usted puede creer? Es interesante, sobre todo debido a que acá hay ratas que hablan, la fotocopiadora está constantemente en llamas y la mesa de ayuda está atendida por sadomasos y cosas así. Obviamente no te acordás de la película esa donde los tres tipos tratan de estafar a su compañía con un plan que vieron en Superman 3, donde a la fotocopiadora la agarran a batazos. Está buenísimo, pero no te recuerdo el nombre. Y estaba Jennifer Aniston, curiosamente. Pero tiene nada que ver, porque hizo un papel menor y realmente nunca me copó la. A ver, sigamos con esto. Dilbert, además del obvio merchandising variado, también tuvo una adaptación a videojuegos y una serie de TV, la cual ya mencionaron, Pyro animada, la cual se emitió localmente por, si no me equivoco, y no me equivoco posta, Fox Kids. No te equivoco. Antes de convertirse en Jetix y por Warner Channel durante un tiempo muy corto. Bueno, la historia, bueno, en general, sí, eso es lo que no me recordaba, porque está más de Fox, sí, estaba seguro, pero de Fox no recordaba. En su momento llegó a Fox antes, pero inmediatamente fue llevada a Fox Kids, porque los yankees entienden que cualquier cosa animada significa que es para chicos. No, eso es en Latinoamérica, pues en Yanquilandia la crearon para adultos. Bueno, la historia en general no puedo hablarles mucho de eso, ya que no sigue una línea argumental ni nada similar. La serie de TV sí, pero en el cómic no. Más allá de algunas historias que se continúan o a las que se hagan referencia, con su formato de tira cómica de diario, realmente La Condenada sale a diario, dándole aún más ese estilo y aura y formato de el día a día en la oficina. Lo cual copa y jode bastante al mismo tiempo. Y te digo que era una tira cómica de diario, ¿sí? Imaginá las tiras cómicas del diario La Nación, Clemente otro miércoles, que están en cuadro de tres o de cuatro, a veces como mucho una hoja. Sí, pero La Capital solamente publica mierda, entonces no me doy cuenta de lo que es una tirada buena. Buen punto, pero ponele que El Negro Blanco era una tira cómica, originalmente de diario. Y el formato fue traspapelado a formato historieta, de lo cual costó bastante. Bueno, sin perdernos mucho en el tema, como les decía, este cómic originalmente giraba en torno a Dilbert y su mascota Dogbert en su casa, muchas tramas. Oh, mascota, debatible el concepto de quién es la mascota de quién hay. Inició como mascota y después fue pasando a ser otra cosa menos mascota y más malevola. Bueno, muchas tramas se basaban en la naturaleza de Dilbert como ingeniero o en sus bizarras invenciones, las cuales se alternaban con tramas basadas en las ambiciones megalomaníacas de Dogbert. Más tarde, la ambientación de la mayoría de las historias se movió al lugar de trabajo de Dilbert, una gran compañía de tecnología, y entonces la tira cómica comenzó a satirizar la tecnología, el trabajo y los problemas con o de las compañías. ¿Qué fue exactamente lo que le dio su éxito y popularidad? Ya que temas como esos son muy familiares para gran parte de la audiencia de esta historieta, en especial la manera en la que su protagonista Dilbert describe a la cultura corporativa como un mundo kafkiano de burocracia que mira por su propia conveniencia, de la burocracia, no de Dilbert, y cómo las políticas de la oficina se interponen en el camino de la productividad, donde las habilidades de los empleados y sus esfuerzos no son recompensados, mientras que trabajar con una ausencia total o total de mente o de individualismo o mentalidad propia, lo cual no genera productividad en lo absoluto, es alabada. Esto me hace acordar muy fugazmente a uno de los capítulos, no sé si es la segunda temporada de Dilbert, no me acuerdo de eso, ¿no? Donde a Dilbert por fin, no me acuerdo si lo habían rajado o por qué carajo era, lo mudan de compañía a una compañía que era perfecta, que le daba oficina, le daba financiamiento, le daba un equipo de trabajo, ayuda, le daba su propio cartel brillante. Y después se cayó de la cama. No, es así, le daba todo eso, y la compañía era perfecta, y solo se trataba miles, y era espectacular la cosa esta, y creo que estaba re contento. Y en un toque agarra y... Te digo un detalle, eso era el mundo perfecto de la Matrix. Bueno, como dicen en la Matrix, la humanidad rechaza la perfección y la felicidad plena. Bueno, todo iba bien hasta que en un punto, no me acuerdo por qué motivo, Dilbert recomienda, creo que por forro, que instalaran en la compañía las oficinas de mercadotecnia. Y a los 15 minutos de la compañía explotó en llamas. Zarpado. Bueno, como les decía, me hace recordar a la secundaria y la tarea de vacaciones, todo lo que mencioné antes de que Pyro interrumpiera. Con algo que valdría bastante la pena recordar. Bueno, uno de los puntos más fuertes del humor de Dilbert, en el cual el público más se divierte, es cuando ven a los personajes tomando decisiones obviamente ridículas, que son reacciones naturales a la mala administración. Me pregunto si en realidad el público se siente identificado a un nivel muy personal en este caso. En fin, al menos puedo relatar un par de las tiras que tengo por acá. Primero voy a explicar un término. PHB, no PHD, PHB. Significa Pointy Headed Boss. O sea, jefe de pelo puntiagudo. Y Y acá es algo que les va a resolver muchas dudas existenciales cuando siga con esto. Bueno, el PHB a Dilbert en la historieta le empieza a hablar, así que ¿podés convertir tu reporte de desarrollo de una página en un sumario ejecutivo de dos páginas? Dilbert contesta: estaba planeando pasar todo el día pegándome con la banda elástica de mi ropa interior, pero su idea también es buena. Y acá nos faltarían las grisas de la risa de cortesía, pero lo vamos a cortar. Bueno, otro de los segmentos en que vuelve cada tanto es consultas de Dotver, en las cuales nuestro ambicioso y tirano canino da consejos al THB o al jefe de compañía. Bueno, acá Dogbert comienza con: necesitan escarbar datos para descubrir tendencias de venta ocultas. Si escarban los datos lo suficientemente profundo, también pueden encontrar mensajes de Dios. Primer mensaje: las ventas a ardillas zurdas están subiendo y Dios dice que tu corbata no combina con esa camisa. Siguiente tira: consultas Dogbert, segunda parte, otra vez con el PHB. O podría ser quizás HDP, pero no importa. Acá dice: mi programa para escarbar datos encontró otro mensaje de Dios, que dice: has estado robando almuerzos de la heladera en la sala de descanso. Y luego dice: ¡ja, ja! ¡Eso no era pudín! Durísimo. Acá una entrevista entre Catbert y Dilbert. Dilbert, te has vuelto muy consciente. Aclaro que no se te olvidó. Catbert es el maligno director de recursos humanos de la empresa. El maldito gato director de recursos humanos de la empresa, por si no entendieron el Catbert. Bueno, Dilbert, te has vuelto muy consciente de la realidad. Te voy a mandar a Cínicos Anónimos. Un poder superior te ayudará a recuperar el optimismo inocente que una vez te hizo un empleado perfecto. ¿Por qué el poder superior no puede cambiarme mientras estoy sentado en esta silla? Las luces fluorescentes bloquean su poder. Ajá. Wally aconsejando al PhD, algo que hace muy seguido para tratar de zafar del trabajo real. Y acá comenzamos con Wally. Solo uno de cada 10 proyectos de investigación y desarrollo tendrá éxito, señor. Por lo tanto, recomiendo cancelar 9 de ellos. Mientras tanto, en el almuerzo, Alice y Dilbert lo miran con odio mientras este dice: me pregunto de dónde sacará todas esas ideas locas. Sí. Exacto. Y esos son solo algunos del principio entre los personajes de... Y ahora vamos a los personajes. Bueno, obviamente lo tenemos. Voy a citar algo de En caso de que el mundo se desintegre. Imposible hacer como que no pasa nada. Bastante cierto. Bueno, entre los personajes que tenemos, obviamente a Dilbert, quien es el estereotipo del hombre soltero de mente técnica. Vestimenta regular, pantalones negros, camisa blanca y corbata a rayas rojas y negras que inexplicablemente siempre está curvada hacia arriba. Sí, no hay menor intención de esconder el símbolo fálico en esto. Dilbert obtuvo su título de ingeniero en el MIT, Massachusetts Institute of Technology. A la loca de Pan y Ponidas también le gusta de todo. No, yo tengo la garganta hecha moco. Y aunque es inteligente, capaz y tiene buenas ideas, es ignorado constantemente en el trabajo y su vida romántica está en una constante lucha contra el fracaso. ¿Qué vida romántica? Estoy hablando de Dilbert, pero en el cómic no es lo mismo que en la serie de TV. Acá se lo muestra realmente saliendo con gente, como voy a aclarar ahora. Si bien se lo ve salir con mujeres atractivas o medianamente atractivas, estas citas terminan invariablemente en desastres, generalmente de maneras bizarras y surrealistas. Por ejemplo, el caso de una mujer que le cuenta, yo qué sé, cuando era joven tuve problemas con la bebida, después de la vida pasé a tener problemas con el juego, después del juego pasé de relación mala en relación mala, y en fin, todo eso me ayudó a madurar en una persona mejor, etcétera, etcétera, pero todavía sigo teniendo deficiencias en mi vida normal. Y Dilbert le dice: en resumen, sos un caso perdido. Siguiente cuadro, en la casa hablando con Dogbert diciendo: realmente a las mujeres no les gusta cuando las sumarías. Sí, yo diría. Bueno, como todo. Bueno, como nota de la vida, no encaren una mina diciéndole: posta, sos fea. O tomando todo lo que les dijo y convertirlo en una simple frase como: realmente sos una pelotuda, porque no va. Bueno, el PHB, como expliqué, Pointy Headed Boss, o el jefe pelo puntiagudo, es el gerente de nuestro protagonista y tantas otras almas en pena, además de ser el principal antagonista de la tira. Su nombre real jamás se menciona, ni será mencionado. Este pomposo y narcisista sujeto no tiene rival en cuanto a su incompetencia para la administración y gerencia. Como todo jefe, además de eso, como todo jefe, no entiende nada sobre asuntos técnicos, pero lo disfraza usando palabras de moda y clichés que tampoco entiende. No lo necesita, posee su infinito poder. Que no es tan infinito como pensás. Trata... Llega hasta el jefe. Sí, trata a sus empleados con desdén o negligencia y los usa para sus propios fines, sin importar lo que les suceda en el proceso. Según el autor, no es un sádico, solo desinteresado, nada más. Su nivel de inteligencia varía casi desde vegetativo a perceptivo e inteligente según sea necesario en la historieta. Sin embargo, su clara falta de ética es perfectamente consistente. Y su hermano es el demonio Phil, el príncipe de la luz insuficiente. Siguiente minista, Wally, uno de los ingenieros más viejos. Originalmente era un trabajador que trataba de ser despedido para obtener una indemnización. Odia trabajar y lo evita cada vez que puede. Yo doy fe de eso en mi vida también. Se lo puede ver siempre sosteniendo una taza. Va a ser Wally. Sí. Se lo puede ver siempre sosteniendo una taza de café, la cual bebe calmadamente un sorbo a la vez, sin importar la situación en la que esté, y esto puede variar desde caos y descontrol completo a choqueantes revelaciones en la oficina. Esa taza del santo grial no se termina nunca. Sí, sí. Es incluso más socialmente inepto que Dilbert, para sorpresa a muchos, y al igual que el jefe, carece totalmente de ética, por lo que es frecuente verlo tomar ventaja de cualquier situación para aumentar su ganancia personal, mientras hace la menor cantidad de trabajo esto posible. Un ídolo. Podemos llamarlo el vicepresidente. Sí, si lo fuera, pero no lo es. Alice, una de los ingenieros más competentes del lugar. Alice tiene un gigantesco peinado triangular. Ella sufre constantemente de frustración por la falta de reconocimiento por el que su trabajo recibe, lo cual cree que se debe a que es mujer. También tiene un jodido y violento temperamento, lo cual escala al uso de sus puños de la muerte, incluso contra el mismísimo jefe PHB. Y ahora tenemos a Ashok. Y me acabo de ¿cómo se llama? De sacar el tímpano del lugar yo mismo, interesante. Bueno, como les decía, Ashok, un joven interno que trabaja muy duro, pero no siempre obtiene reconocimiento. El muchacho en cuestión es intensamente inteligente, pero muy ingenuo en cuanto a la vida corporativa, lo cual le causa frecuentemente la destrucción de sus ilusiones. Ashok es hindú y se graduó en el Indian Institute of Technology, el IIT, el IIT. Sí, Devil Clown. Más o menos. En su examen de actitudes sacó un perfecto 1600 y su EQ, coeficiente intelectual, es de 240, lo que lo vuelve el más inteligente del equipo de ingenieros, y cuando lo menciona es ignorado completamente. Increíblemente cercano al coeficiente mental de Tails, peligrosamente cercano. No llega, pero es peligroso. Sí, sí. Bueno, hay algunas tiras en las que se jode con que este tipo tiene poderes mentales que aprendió en el IIT, como telequinesis y similares. Aunque sin importar quién tan inteligente sea, su ética y poderes, Ashok toma consejo de Wally en el fino arte de mover y pasar dinero por debajo de la mesa, y de Dilbert en sobrevivir la burocracia de la oficina. Puede ser más inteligente lo que tiene. No, realmente la pasa demasiado mal. Ahora viene un ejemplo muy práctico de esto. El pobre murió al ser el piloto de pruebas de la nave lunar prototipo de la compañía. Pero Dilbert clonó su cuerpo, que a su vez por culpa de Carol, Carol es la secretaria del jefe, quien dejó una barra de caramelo en su muestra de ADN, él ahora es parte de barra de caramelo Snicker. Y por azar de la suerte, o algo con lo que Dilbert contaba, el alma de Ashok reencarnó en este nuevo cuerpo gracias a sus estudios en reencarnación guiada y cambio de forma avanzado en el IIT. Nada tan groso como pertenecer al Indian Institute of Technology. Y más fácil de pronunciar que el Massachusetts Institute of Technology. Bueno, Dogbert, por fin uno de los más grosos de la saga. El perro mascota de Dilbert. Y acá chiste aparte, Dogbert es un intelectual megalomaníaco que planea algún día conquistar el mundo y esclavizar a todos los humanos. Una vez tú me pondré bajo el dominio de Dogbert. Yo aplastaré a Dogbert, pero eso es un tema aparte. Bueno, una vez tuvo éxito en hacerlo, pero se aburrió y renunció. Siempre se lo ve como consultor para grandes empresas. Él abusa constantemente de su poder y engaña a la gerencia de la compañía en la que trabaja Dilbert, aunque considerando la inteligencia general de la gerencia de dicha compañía y en particular la del jefe Dilbert, eso no es tan difícil de hacer. Dogfair también disfruta de realizar estafas a clientes confiados y tontos para robar su dinero. En un punto de la historieta, una versión más vieja de Dilbert viaja en el tiempo desde el futuro y se refiere a Dogfair como su majestad, indicando que realmente volvió a conquistar el mundo en el futuro y que en esta ocasión hizo que adorarlo sea retroactivo. Así, de esa manera podía mandar, humillar y abusar de los viajeros temporales. Un grosso. Y voy a chequear un pequeño detalle que me lleva preocupado un tiempo bastante largo. Sí, esto está grabando y estamos por 19 minutos. También deberías matar a Doctor, porque va y viene por el tiempo también de vez en cuando. Sí, bueno, esa es una carga del tiempo. Ratbert, una rata anteriormente usada como animal de pruebas en un laboratorio. Un personaje alegre, de eterno optimismo y por ende bastante tonto, pero de vez en cuando hace algún comentario u observación brillante. Ren y Stimpy salieron bien. Sí, generalmente digo, no Ren y Stimpy, digo Pinky Cerebro. No tanto, pero bueno. Generalmente se le dan los... Ratbert es lo que está por abajo de Pinky. Bastante cercano. Bueno, generalmente se ven los trabajos más bajos y denigrantes. Catbert, el malvado gato director de recursos humanos de la compañía. Catbert encuentra un placer sádico en ver a los empleados preocuparse por sus trabajos y disfruta particularmente atormentar a Wally, porque se la pasa jodiendo más que otra cosa. De vez en cuando se lo merece, aunque es un grosso. Carol, la misantrópica y amarga secretaria del jefe, quien no solo odia al jefe sino a todos sus compañeros de trabajo. Esta secretaria del infierno odia a sobremanera a su jefe, en especial desde que él mismo declaró que jamás la ascendería más allá de secretaria, sin importar que ella tenga un título de maestría en administración de empresas. Sí, sí. Phil, el príncipe de la luz insuficiente. Un demonio menor que castiga a la gente por pequeños crímenes al mandarlos al Heck, lo que es un eufemismo para Hell, que es infierno, es el equivalente a miércoles de mierda para en Argentina. Es decir, miércoles en lugar de mierda en Argentina. En fin. O sea, digamos que los manda a una versión insípida, baja en calorías y más burocrática del infierno, lo cual hace con su cucharón infernal. No le dan un tridente. No tiene el nivel para un tridente, por lo tanto, que es un tenedor gigante, por lo tanto le dan un cucharón infernal. Este tipo, quizás le da algún día le den un cuchidor, pero dudo que se le... Este tipo es obviamente una parodia de Satán, príncipe de la oscuridad. Más tarde se revela que este personaje es el hermano menor del jefe PHB. Elbonians, habitantes de una ficticia nación del cuarto mundo usada para parodiar a los recursos exteriores. Es buenísimo. Entre las cosas que hacen a Elbonia el gran país cuarto mundista que es, están su patriarquismo, que ofende a Alice a sobremanera. El país está cubierto de barro hasta la cintura, el cual mantiene húmedo el mojarro con costosas botellas de agua mineral. Y son como cavernícolas, una cosa así. No, es muy groso esto. Su principal método de transporte es su aerolínea nacional, la cual esencialmente consta de una gomera u onda enorme. El autor describe a la controversial Elbonia como la percepción promedio que todo americano tiene sobre cualquier país que no tiene TV por cable. Sí. Y prácticamente pueden tener mucha razón al respecto. Se están diciendo Elbonia, no sé si todos lo recuerdan. Tenemos televisión por cable y por DirecTV, ya no somos Elbonia. Y acá uno de mis finales personajes, el penúltimo. Pop el dinosaurio. Un dinosaurio vegetariano, quien fue descubierto por Dilbert luego de que este calculara que los dinosaurios no podrían estar extintos y que por lo tanto ellos deberían estar escondidos. Ah, es el que encontró en el Museo de Historia Natural. En la serie de TV, en el cómic lo encuentra atrás de su sofá. Este dinosaurio tiene una esposa llamada Dam y un hijo llamado Rex, quienes también viven en la casa de Dilbert ocultos, pero no son personajes tan regulares como Bob, quien trabaja en la oficina de Dilbert como un enforcer, digámoslo. Y como el dinosaurio que es, también se ha revelado que es, por supuesto, un programador de COBOL. Un programa de computadores orientado para negocios de la década del 60, que aún hoy en día sigue en uso de manera tan sorpresiva como que los dinosaurios todavía existen, solo que este... Debo sentir, lamentablemente todavía sigue en uso. Búsquenlo, si ponen Taringa, ponen COBOL, lamentablemente van a encontrar las versiones actualizadas de esta mierda. Solo que este programa se oculta en redes bancarias y sistemas tipo Batch, los cuales Spyro usa regularmente. Sí. Y ahora sí, el personaje más grosso de toda la tira, el basurero o conserje más inteligente del mundo. Sé que te lo habías olvidado, qué bien. Yo jamás me olvidaría de esta eminencia, de este Obi-Wan Kenobi moderno. Una suerte de filósofo y científico misterioso, quien a veces resuelve problemas extremadamente complejos para Dilbert. Con una simpleza que da miedo. No que sean extremadamente complejos para Dilbert, sino que extremadamente complejos en general, y que Dilbert no lo hace por paja o porque no le da. Cuando un venado mató a Dilbert disparándole con un arco y una flecha en un viaje de cacería a la compañía. Estamos hablando al revés. Un venado mató a Dilbert. Él salvó la vida del ingeniero al reparar una máquina de clonar que Dilbert había tirado a la basura. Calculo que la misma con la que revivió a Shock. En la serie de TV se reveló que es el único basurero de toda la ciudad y que era capaz de cumplir su tarea viajando de casa a casa instantáneamente a través de agujeros de gusano. Un grosso. Este hombre de la basura es poseedor de un phaser, que sí funciona, una máquina del clima activada por el caos y un arma anti-estupidez, la cual destruye la parte estúpida de la persona dejando el resto intacto. Ni siquiera quieren saber lo que pasó cuando le pegó al jefe PHB. El creador Scott Adams dice que la ironía de un genio trabajando como basurero o conserje es que realmente no tenemos ningún derecho a cuestionar su elección de carrera, ya que no somos tan inteligentes como lo es él. Y tiene razón. Yo voy a hacer referencia a otro capítulo de la serie animada. En un toque, Dilbert, no me acuerdo qué quilombo, estaba con un proyecto de la empresa que no podía terminar porque se le había quemado, no sé qué boludez. Y estaba 2 horas de tener que entregarlo, si no lo iban a rajar a él y a la mitad de la oficina. Y por ahí viene este basurero que de vez en cuando le daba así consejo, no sé qué. Baja y se baja de su camión a todo esto, el camión de la basura está bárbaro. Agarra, se baja de su mierda y se pone a... abre el camino y se pone a escarbar a ver qué encuentra. Y saca un tubo con un plano adentro. Y el loco lo abre y es así como un plano de la máquina portarrealidades. No me acuerdo qué dispersora de átomos, de partícula infracargada. Es una cosa re compleja, totalmente asesina de universo. Y el loco agarra y dice: ¿puedes usar esto para reemplazar tu proyecto? Y uno se lo pone a mirar y dice: no, pero esto es re groso. Esto puede salvarle millones de personas y puede dar energía infinita a millones de ciudades. Y esto es re zarpado. ¿Qué mierda me lo vas a dar a mí? O sea, se va al carajo. ¿Y qué pretendés que haga con él? Soy un simple basurero. Un groso. Y eso opacó lo que iba a contar igual, lo voy a contar ahora, pero lo voy a contar igual. En una ocasión, él y Dockberg inventaron un sistema de internet dial-up solo para ver cuánto tiempo la gente se sentaría frente a una pantalla esperando por un apenas reconocible pedazo de información que buscan, o para ver cuándo se carga el proyector de pantalla. Sí, tu ejemplo superó el mío, pero... Bueno, datos extracopados y locos de Dilbert. Bill Griffith, en su tira cómica diaria Zippy de Pinhead, lo cual podría traducirse como Zippy el cabeza de alfiler, usaba su tira cómica como foro para criticar el estilo gráfico de Scott Adams como simplista. Y Adams respondió en su propia tira cómica, haciendo que Dockberg creara una tira cómica llamada Pipi de Ziphead. Para, sigue. Lo cual podemos traducir como Pipi el cabeza de cierre, saturando la tira con tantos dibujos como fuera posible, así nadie podría notar que solo había una broma en toda la tira y era a expensas del lector. Dilbert nota que la tira se compone de nada más que un payaso con una cabeza pequeña que dice cosas aleatorias sin sentido, y Dockberg le responde que él está manteniendo su integridad artística al crear un cómic que nadie va a disfrutar. No, buenísimo. El mejor palazo de la historia. Hasta el momento. Muchos términos fueron creados a partir de la tira de Dilbert, algunos por su creador Scott Adams y otros por los mismos lectores al describir sus propios ambientes de trabajo en sus oficinas, incluyendo individual, el cual es un término basado en la expresión da, D-U-H, la cual no tiene traducción literal, pero significaría en el más inofensivo de los casos, en nuestro argentino básico, chocolate por la noticia, o a mi manera favorita de interpretarlo, dejar de remarcarlo obvio, retrasado mental. La mal pronunciación de individual, que es individuo, en individual o individuo, fue el resultado de un concurso que realizó Scott Adams con sus lectores a través de emails para decidir un término despreciativo pero que pasara desapercibido para la gente que no perteneciera al DNRC, o traducido como Dockverse New Ruling Class, o la nueva clase reinante de Dockverse. O sea, los pocos electos de Dockverse. Otros términos populares surgieron como Individual es algo como sos la persona más increíblemente tarada que conozco y te pensás que sos vivo porque decís lo mismo que dijo él. Cerca. Otros términos populares sobre como digamos co-worker, en vez de co-worker, co-worker, lo que debe ser vaca vaca lechera, vaca trabajadora, en lugar de co-worker, que es compañero de trabajo. Splint Martful, la cual no voy a tratar de descifrar, por una mezcla entre espléndido, smart y genial. Es imposible darle una. Algo que diría Dilbert muy feliz, calculo. Y PA. Oligarquía fantástica. Cerca, muy cerca. Y PHB, que ya lo expliqué bastante seguido, cual mucha gente usa para escribir a sus jefes. Además de la palabra Frogel Popillion, la cual se usa para un número obscena y extremadamente largo, el cual fue creado por el departamento de marketing de la compañía de Dilbert cuando se reveló que la misma debía tanto dinero que no existía una palabra para describir el número. Algunos fans cambiaron el casquiano por Dilbertinian o Dilbertesque para describir situaciones de la vida real similares a la de la tira cómica. En 1997, Scott Adams. No lean Kafka, basta. Piensen, existan y vivan y sean felices. No lean Kafka. A mí me hicieron leer Kafka en la secundaria. Nunca fui tan increíblemente amargo al ver el resto de la vida. A ver, en 1997 Scott Adams se hizo pasar por un consultor de gerencia para ejecutivos de Logitech. A todo el mundo le suena Logitech, ¿no? Bajo el alias de Ray Mebert, con la cooperación del vicepresidente de la compañía. En ese lugar actuó exactamente igual a la forma en la que representa a los consultores en su tira cómica, de manera arrogante y con sugerencias bizarras, tales como comparar los objetivos de misión de la empresa con sopa de brócoli. Logró convencer a los ejecutivos de cambiar la misión de la empresa para su nuevo grupo de planeamiento. Originalmente era proveer a Logitech con un crecimiento de ganancias y nuevas áreas de negocios relacionadas, lo que cambió por explorar oportunidades de crecimiento de ganancias en relaciones, ambas interna y externamente, al emergir mercados de misión abarcativa y explorar nuevos paradigmas y luego filtrar, comunicar y evangelizar los descubrimientos. Darle fruta a los empleados que ya están bajo nuestro poder. No, lo cual en simples palabras es una sarta de idioteces absurdas y sin sentido, pero los ejecutivos de Logitech se lo creyeron igual. Demostrando que tener un buen puesto no implica que seas inteligente. Para demostrar lo que se puede lograr con los objetos más comunes, si se los planea correctamente y con imaginación, Adams ha trabajado en compañías para desarrollar productos de ensueño para Dilbert y compañía. En el 2001 colaboró con la compañía de diseño IDEO para crear el cubículo perfecto, algo muy adecuado ya que muchas de las tiras cómicas de Dilbert se burlan del escritorio estándar del mismo y el ambiente que genera. El resultado fue tanto hilarante como práctico. Lástima que el diseño me parece ya no está más en la página de Dilbert. Y creo que era www.dilbert.com. Bueno, este proyecto se continuó en el 2004 con diseños para la Dilbert's Ultimate House, abreviada DUH. ¡Duh! Lo que resultó en un edificio de energía autoeficiente diseñado para prevenir muchos de los. Perdón, de energía de, en el edificio de energía eficiente, o sea que no desperdicia luz. No, autoeficiente, qué copado. Sí, nada de impuestos de luz, gracias. Adiós, Epe, vete al demonio. Infinita, la rehicieron. Sí, no, pero esto, perdón, energía eficiente, o sea que no desperdicia energía. Diseñado para prevenir muchos de los pequeños problemas que parecen colarse en un edificio normal. Por ejemplo, ahorrar tiempo comprando y decorando un árbol navideño cada año. La casa tiene un gran armario adyacente al living, donde el árbol, este caso artificial, en cuestión puede ser guardado año a año. Solamente se lo sacan para usarlo esa noche y ya está, el otro día lo vuelven a meter en el armario. O que todos los cuartos de la planta baja giren en torno a la cocina y en el primer piso que todas las habitaciones giren en torno al cuarto de lavado. No el cuarto de baño, sino el cuarto donde uno lava la ropa. Cada habitación tendría en su armario una puerta que conduce directamente a ese cuarto. Así, cuando uno tiene ropa sucia, simplemente la levanta del armario y entra al cuarto de lavado desde ahí. La deja o se la pone a lavar. En el cual están el lavarropas, la secadora, varias tablas de planchar plegables, una TV y un equipo de música para no aburrirse. Las puertas en los armarios se cerrarían desde adentro, por supuesto. El mismo armario depósito anexo al living de la casa no solo serviría para guardar el árbol de Navidad, sino que permitiría fácilmente mover, ocultar o cambiar los muebles según se prepare una reunión con amigos donde se necesiten más mesas, una fiesta donde se necesite bailar y se necesite espacio para bailar, por lo tanto uno mueve, arrastra todos los muebles hasta dentro del armario y lo cierra, o simplemente uno tenga ganas de sacar su bicicleta fija o caminadora para hacer ejercicio. Y por supuesto, los muebles tendrían rueditas o almohadillas deslizables para hacer más fácil su traslado al gigantesco armario de depósito que parece que no está dentro de la casa, pero sí está. Lástima que los planos ya tampoco están más en la página de la página web. Y otra cosa, esto se me está extendiendo mucho, pero ya termino. El caso de los lemures borrachos, en el cual el casino Catfish Bend notificó a su personal que estaban cerrando la sucursal y que habrían despidos. El empleado de 7 años de antigüedad, David Stewart, posteó en un boletín de noticias de un cómic de Dilbert donde se comparaba las decisiones de la gerencia con el comportamiento de lemures borrachos. El casino lo despidió inmediatamente al identificarlo, posteando dicho mensaje con las cámaras de seguridad, y trataron de privarlo de su seguro de desempleo y de su indemnización. No, indignación tenía ahí mucha. Sí, pará. Sin embargo, la Corte de Justicia falló en favor del empleado y Scott Adams declaró que este sería el primer caso confirmado de alguien siendo despedido por postear uno de sus cómics. No sé si estaba feliz o consternado al respecto. Me parece que estaba feliz. Sorprendido. Sí. El mismo autor parodió este suceso haciendo que Wally fuera descubierto posteando un cómic que comparaba a los gerentes con lemures borrachos. Adams luego declaró que los fans deberían limitarse a postear cómics de Garfield, ya que nadie puede ser despedido por eso. Y tiene razón. Acá vamos a los finales de los datos. De por sí, la serie de TV, que constó de 2 temporadas, de la primera de 13 capítulos y la segunda de 17 capítulos, un total de 30 capítulos y 5 especiales incluidos en el DVD. Eso fue uno de los datos especiales. El Dilberito. El Dilberito. Que es un burrito vegetariano para microondas producido por Scott Adams Foods Inc. ¿Tiene una empresa que tenía fotos? Aparentemente sí, lo tiene y lo hizo, y tengo fotos de eso. No sé si una venta, no lo vi en Buenos Aires cuando era chico, te juro que no sé si lo vi. Lo puedes pedir por internet o lo puedes pedir en negocios especializados en Estados Unidos. Pero antes, estoy seguro, no sé si no lo vi una vuelta en Buenos Aires, te juro. Tiene que estar en wiki de cómo se prepara esto. No está cómo se prepara, pero está lo que tiene adentro. Es casi lo mismo. No lo voy a decir porque no lo tengo acá. Pero son vegetarianos, loco. No tienen carne, suficiente. El Corporate Shuffle, un juego de cartas coleccionables de estilo Magic sobre Dilbert. Te lo puedo llegar a creer y hasta te lo puedo llegar a comprar. Sí, Dilbert The Board Game, un juego de tablero creado por Hyperion Games. Y por supuesto, calendarios de tipo día a día con las tiras cómicas de Dilbert. Nada muy difícil, ya que tiene 20 años de tiras cómicas diarias. Si tenemos 12 por mes, tenemos para tirar por lo menos por 5 años. En realidad podés poner todas las días del mes. Y seguimos con esto. Sí, ya es tardísimo. El veredicto, realmente hace falta uno. El que llega a ver la serie de TV sabe que llegó a ver la serie de TV sabe que Dilbert es grosso y debería leer sus tiras cómicas. El que no vio la serie de TV debería también leer sus tiras cómicas y punto. Debería bajar la serie de TV. Yo estoy en ese proceso ahora, 5 punto algo de gigas. Con subtítulos en inglés, desgraciadamente. Aunque el audio también está en inglés, valga la redundancia. ¿Quién hizo los subtítulos? ¿Judas? Ripeados del DVD para audiencias, calculo, sordomudas. De más está decir que lo recomiendo soberanamente a todos, y digo a todos. Busquen, que está fácil de descargar por torrent, no tan simple. Por emule sí, pero tarda y se consigue. Y si no, vayan a la página Dilbert, www.dilbert.com, si no me equivoco, si no, pongan Dilbert sitio oficial o oficial website y lo van a encontrar fácil por Google. No, para todos, excepto quizás con la pequeña omisión de mi caso, la gente que trabaja en oficinas y cosas así, porque tal vez si lo toman a mal se lo pueden llegar a cortar. Except for you, expect a big surprise today when you wind up with your head impaled upon a stick. That's your horoscope for today. Yeah. That's your horoscope for today. That's your horoscope for today. Dreamer, hey, dreamer. 闇の中を突き抜け Thank you. sí, bienvenidos a Persona No Se Cae. Después de esta charla, pedofilia en carne. Encarnizada, en carne viva. Al chico, ¿cómo se siente hacer un yotacón en carne viva? No sé, vos sos el que dijo una frase muy comprometedora acá que podemos editar y vos quedas mal. Yo siempre dije que la pedofilia en carne me disgusta, pero en papel, el único crimen lo comete la gente de UNICEF que quiere linchar al autor. La pedofilia en lápiz y papel. El resto ni me importa. En próximos informes veremos a Cero atando a una chiquita de 14 años y amenazándola, desvistiéndola con lápiz y papel. No se lo pierda. No, eso lo hiciste vos la semana pasada. En próximas ediciones veremos. Entonces, bienvenidos a la sección de noticias de Empresario No Se Cae. ¡Guachoy! Aunque ya lo debemos haber dicho en la entrada. ¡Guachoy! Y como para no ser más larga la cosa, vamos a nombrarles las noticias de la semana. Que esta vez las puedo hacer un poco más porque sí tuve computadora. H recuperó su vida. Lástima que ahora su vida le pertenece a Windows Vista. Inevitablemente. ¿Cómo que tenés algo con Windows Vista? Compré una nueva computadora y venía con Windows Vista y tuve que probarla 5 días enteros para ver si todo funciona de manera correcta, y si funciona de manera correcta puedo borrarlo. Pero según Pyro no me conviene porque no pude usar del todo el potencial de mi doble núcleo. Y si lo traes a nuestro comentarista de pantalla azul a que te reinicie, te resetee y te reinstale la máquina entera. Hay que mover la máquina entera, ¿no? O puedo ir a domicilio como he hecho tantas veces y cobra barato. Bueno, ahora sí, vamos con la primera noticia, que digamos que entre lo que hubo esta semana es como que digamos que quedó en el puesto 5. Bueno, Hikaru Utada. Hikaru Usada. Hikaru Utada, está bien, sí. Como la de cosas. Como la de... Casualmente también canta tema de Hikaru Usada. Bueno, al igual que en la primera entrega de Rebullet of Evangelion, que era You Are Not Alone, si mal no recuerdo. Y esta es You Cannot Advance. Ya lo sabemos todos. La canción va a ser You Are Not an Idiot. You Are Not Shinji Ikari. Vale. You Are Not Anime. A todo esto tengo que confirmarlo por decimoquinta vez. El nuevo traje de la piloto del nuevo EVA fue sacado directamente de la paleta de Strike DVD. No, de Skyward, de Skyward. No, porque es truchísimo. Si fuera de Strike Witch, no tendría ya. Sí, bueno. Estaría más bueno, Evangelia. O viene siendo Hikaru Utada. Pasaremos a la segunda parte, Sacerdocium. Será quien se encargará de interpretar nuevamente el tema de cierre para la nueva entrega de Evangelion, que está muy próxima a estrenarse en los cines nipones. Y como dije anteriormente, participó en el, o sea, realizó el ending para la primera, para Evangelion 1.0, que es la remake de toda la serie que se estrenó en 2007, y que además hizo el tema Fly Me to the Moon y el otro que era Beautiful World. Creo que sí, me lo recuerdo. Bueno, ya saben que la segunda película de Evangelion se va a tener el 27 de junio, pero no importa. Ahora sí, esto está más o menos. Puede que alguno le caiga bien, otro que le caiga mal. Más que nada porque Paradise Kiss va a pasarse de imagen real. Live action. Pero. ¿Yo no vi el live action de Paradise Kiss? Suki no suben algo así, algo de la luna. La filial internacional de 20th Century Fox se encuentra negociando los derechos para llevar a la pantalla grande el manga de Paradise Kiss, una de las obras más famosas del mangaka Yasawa. Según informa el portal Hollywood Reporter, esta adaptación no sería del mismo tipo de la que se vio en Dragon Ball Evolution, sino más bien... No puede haber otra así. ya después de esa sola, fue un error. O sea, yo me imagino que el papel de George que hubiera hecho el cadáver resucitado de Liberace, si hubiera sido al estilo Dragon Ball Evolution. Sería más bien un largometraje japonés, acorde a la nueva estrategia de producción de películas a nivel local que tiene ahora la compañía. Sí, sí. Ah, ahora, gracias, muchas gracias. Fox, me decepcionaste y ahora le querés arreglar. No, no, no, flaco, no la podés arreglar de esa forma. La nueva estrategia se trata básicamente en punto uno: no la podemos cagar de nuevo. Mismo Fox International se hará se haya trabajando con la productora EMJ de origen japonés en la producción de este largometraje. Además, se sabe que el presupuesto que se va a destinar a dicho proyecto sería más o menos alrededor de 3 o 4 millones de dólares. Aunque el... ¿3 o 4 millones de dólares? Para una producción japonesa eso sobra. Sí, pero para una producción yankee no sé, que no le alcanza para pagar una cámara. Bueno, vos no entendés algo. Con Dragon Ball Evolution perdieron demasiado dinero, obviamente. Por el segundo que los fanáticos, el primer fanático que posteó es una cagada y no lo vean, el resto de fanáticos no la vio, la bajó de internet como mucho. O sea, y comparado, es que no van a cometer el mismo error, van a dejar que los japoneses hagan las cosas bien como las saben hacer y van a tratar de amasar la misma cantidad de guita que harían con una producción de ellos de mínimo 180 millones. Sí, se traduce en ellos que hagan el laburo y nosotros hacemos la publicidad. ¡Exacto! Aunque el mismísimo estudio tendría la postura, tendría una postura de querer hacerse cargo financieramente de todo lo que es los costos de producción. Obviamente quieren hacerse cargo también de todas las ganancias. Pero no se descarta la posibilidad de que se cree un consorcio de producción que implique campañas publicitarias que ayuden a aumentar las regalías del film. Contratar a Josh Lucas para dirigir esto es un gravísimo error y si lo intentan hacer, juro que los mato. Bah, no creo que él se vería. Contratar a Bryan Singer sería el mismo caso a pesar de que hiciera X-Men. Ahora sí, vamos con... Un top 10 bastante raro. No sé si vos sabías, no sé si la mayoría del público sabía, pero el querido amigo que nos cagó X-Men Wolverine Origins también nos va a cagar X-Men Origins Magneto. Gracias. Quiero ver a Eric Lencher realmente siendo Eric Lencher y no otra cosa. Ah, me hiciste acordar un pequeño detalle. El guionista, que no recuerdo su nombre, va a ser la persona que quizás nos cague o me cague a mí la historia esta de las novelas de A Song of Fire and Ice, una canción de fuego y hielo, que es la de los la que conté del caballero errante, no sé el nombre. Ya me voy a acordar el nombre del libro. Vamos directamente, no lo dejo el título, pero durante un periodo de 2 días el website Nippon Goo llevó a cabo una encuesta que fue respondida por un total de 1043 personas, si es que se les puede llamar personas ahora después de que respondieron esto, sobre personajes de reconocido estudio Ghibli. En concreto, la encuesta hacía hincapié en cuál de los personajes del estudio era más deseado por el sexo opuesto, creando un top 10 de los personajes femeninos más votados y otro de los personajes masculinos más galantes. A ver, esto es estudio Ghibli. ¿Sabes el morbo que tienen los personajes masculinos y femeninos del estudio Ghibli en la población japonesa normal y otaku? ¿O no tenés ni idea? No, no es algo extraño, es algo bastante socialmente aceptado. O sea, quiero saber a quién carajo le daría al gato. Quiero saber quién realmente le daría al duque gato este o al varón gato. Pero según parece nadie... Nadie ha tenido apetitos carnales por Totoro, el personaje más emblemático del mismísimo estudio. Acá necesitamos a un juez que sea imparcial. Necesitamos al creador del Moe. Osamu Tezuka está fuera del servicio. Mira, la cosa sería así. El único que le tendría ganas a Totoro, quizás en un mundo alternativo donde fuera posible, sería el autobús mágico. Y lo dejamos ahí. Qué deformidad. De la siguiente manera quedaron las posiciones para los personajes femeninos. En el primer... Vamos. Ahora entiendo todo. Ahora todo tiene sentido. No, Herbie salía con los 40 autos de la carrera de los autos locos. Vamos, voy a tirar primero el puesto 10. Lo rechazaron del dibujo animado. Puesto 10, que es Pío de Porco Rosso. Bueno, el noveno puesto. Es una persona, está bien. Está. ¿La nena? Está bien, está bien. Tiene un morbo bastante importante entre los pedófilos. También en el noveno puesto, también de Porco Rosso, está Gina. ¿Es la única película que conocen o qué onda? Gina era bastante sexy. Es la misma mina que yo creo que salía con Porco antes de ser Porco. El octavo puesto se lo quedó Sophie de El Castillo Ambulante, no me acuerdo bien porque no tenía. Green Castle. Es medio chata, pero está bien. Siendo a lo largo de la historia y rejuveneciendo. No seguro como carajo. No especificaron cuál. Es viejo. En el sexto puesto está Sam de la princesa de Mononoke Hime. Haru, faltó Haru, séptimo. No dije, bueno, Haru de El Reino de los Gatos. Sepan esto que no tuve internet, así que tuve que copiarlo de un ciber y no pude buscar los nombres originales. Si no me equivoco, Haru era la que encuentra el libro o la pieza de porcelana del gato. ¡Está bien! Era muy simpática. No, es la protagonista de la segunda. No, perdón, de la original y de la segunda es ya el reino mágico del gato. No sé, no me equivoco. En sexto puesto ya dije San de Mononoke Hime. ¡Aguante, San! En quinto puesto, Tatsuki de Mi Vecino Totoro. No sé qué. Yo tampoco. No. Yo capaz que lo ven en algún momento, pero todavía tenés, no llega. Tenés por ahí. Yo tengo toda la que está diciendo, pero yo eso no. Toda menos esa. Eso no quita que las vea. Ya en algún momento las veré, pero todavía no llegó ese momento. En el cuarto puesto está Shizuku de Los Susurros del Corazón. Totalmente de acuerdo. No lo ubico. Y en el segundo está Shieta. No sé si se pronuncia. Ese es varón. No te sabré decir. No, creo que no. Porque lo dividieron. Está Sofi y arriba está Shieta. Abajo está Sofi y arriba está Shieta. ¿Shieta es el mago? Castillo del Cielo no es Castillo Ambulante. Y ahí es donde está la confusión. Sí. Por eso. Lápita Castillo del Cielo. Vamos a hacerlo la puta que era así, sí. No era lápita, no estamos en el club del anime, esto es la puta, carajo. No, es que posta, ahí hubo una deformación en la cultura argentina, en realidad sí es la puta. Se dice así, se escribe así, es la puta, es posta, es así, no es lápita es para hacerlo sonar lindo nada más. Se me pegó bastante en el subconsciente. En el primer puesto está Ausica de. Náusica, se ve que lo borré la N. De Náusica del Valle del Viento. No hay nada más sexy que una chica que comanda a naves voladoras, tiene un animal bizarro, extraño, recontra cute, y puede manejar una espada de cristal y un rifle de sniper a distancia y hacer moco todo lo que se le cruza en el camino. No hay nada más sexy que eso. Esa es la definición de ser de una amiga sexy. Ahora, el top 10 de los personajes masculinos que no creo que muchos le interese, bueno, en el décimo puesto... Sí. En el décimo puesto Alche será el que diga quién es quién y sí o no en esto, ya que él hizo el informe del juego para levantar tipos. No sé, no, lo que pasa es que viste películas hace millones de años o no las viste. Bueno, en el décimo puesto está Canto de Mi Vecino Totoro. Noveno, Yupa de la música del Valle del Viento. También en el octavo puesto de Náusica del Valle del Viento está Ashbel. Bueno, Porco Rosso en el séptimo puesto, para los que preguntaban. Porco Rosso tiene un estilo bárbaro. Porco Rosso es re grosso. No me voy a poner a la decisión. Debería estar en puesto número uno. En muchos sentidos Porco Rosso es re grosso. Sí, Porco Rosso es el personaje con más estilo y carisma que vi en todas las películas de Ghibli. Masculino, obviamente. A todo esto, qué poca cultura de película Ghibli tenía lo que le preguntaron todo esto, creo que tres. En el sexto puesto, el varón de Los Susurros. Sí, ya sé quién es el varón. Sí, sí. En el quinto, Pazu de Castillo de la Puta. en el quinto, Seiji de Los Susurros del Corazón. En el tercero, Paul. En el segundo, Haku. Y en el primero está Ashitaka de La Princesa Mononoke. Haku del Viaje de Chihiro, porque alguien que tenga ganas de Chihiro está diciendo: realmente soy un pedófilo, la nena tenía 7, 8 años. No hay forma de decir Chihiro me recopaba, me recalentaba Chihiro. No, no hay forma. No hay forma de decirlo. No hay forma de decirlo sin ser re pedófilo. Vamos con la siguiente noticia que tenía en la posición 2, porque la primera ya era algo... La primera noticia se van a dar cuenta porque era la primera noticia. Vale. En el puesto número 3. Puesto número 2. Sí. Videojuego de Kimi no Todoke. Para DS, claro. Si bien el manga homónimo de Karuho Shina, Kimi no Todoke, mejor también conocido como Llegando a Ti, sigue paralizada en su país de origen, pero su popularidad no disminuye. Más aún después de que primero se anunció de que iba a ser adaptada al anime, que tendrá como protagonista a Sawako y compañía. Bueno, además de esto, se va a aumentar la expectación con el nuevo, con la salida de un videojuego para Nintendo DS, según informa, va a informar la revista Betsuma en su próximo número. Que gracias al stick realmente vas a poder llegar a ella. El palito. Además, en este número, el número que va a salir el 12 de junio de la revista Metsuma, también se va a revelar un poco más datos sobre el anime, el Kimi no Todoke. Bueno, ahora sí vamos con la primera, que... Antes que tire la primera, voy a recalcar una frase muy inteligente que escuché la semana pasada. No tiene... ¿cómo se llama? El anime no tiene por qué ser 100% fiel al manga. En el caso de Scaflown estoy completamente de acuerdo. En el caso de la chica esta que pelea tipo demonio, no sé el nombre ahora. En el caso de Kurokami, eso fue un error gravísimo. Pero me la tiraron porque estábamos charlando, no sé, de series viejas que no se adaptaban, que no terminaban bien, y uno saltó con eso. Y tiene razón, la verdad que tiene razón, está muy buena la idea. Va, está muy buena la temática, sí. No tiene por qué ser lo mismo que te vendieron en papel. En realidad tiene que ser exactamente lo mismo que te vendieron en papel, salvo el caso de Scaflón, que es una porquería, y tiene dos o tres mangas que son realmente una porquería. Y lo más parecido a lo que vimos en TV es una porquería. O sea, en ese caso está todo bien, pero otros casos realmente son una porquería. La versión animada es una porquería, el manga es una joya. Analicemos la primera serie de 13 capítulos de Hellsing. Perdón, 14 capítulos de Hellsing, que es cualquiera. Las temporadas frutas de Bleach, las temporadas frutas de Naruto. Que Dragon Ball ahora tenga una versión que sea tan corta con el manga. No me puedes poner en la misma bolsa la temporada fruta de Bleach que la temporada fruta de Naruto. Sí, las puedo poner en la misma bolsa porque son insufribles. Puedo poner en la misma bolsa que... En Dragon Ball estamos 70 capítulos para el preámbulo de una pelea, mientras que en el manga son dos cuadros del manga, son dos cuadros de historieta. Me viene la referencia que hiciste, hay algo que tengo que aplaudir. Dragon Ball Kai, capítulo 6. Goku terminó de correr por el camino de la serpiente. ¿Y lo empezó en qué capítulo? En ese capítulo. ¿Vieron lo que yo les digo, carajo? Vamos con la primera noticia. Tal y como se venía rumoreando desde marzo, se podría llegar a ver nuevos capítulos totalmente inéditos de la denominada retransmisión de la primera temporada de Tsumiya Haruhi no Jutsu, pero finalmente los rumores parecen haberse confirmado después de que hace unos pocos días la cadena japonesa de televisión Wakayama dejó ver en su grilla de programación que el próximo episodio de Tsumiya Haruhi no Jutsu ha transmitido que se va a transmitir el 24 de mayo llevaría el título de Sasanoha Rhapsody, que vendría a ser Rapsodia de las hojas de bambú. Un capítulo que aunque es posterior, que posteriormente, o sea, al anuncio que había hecho la cadena, o sea, lo habían publicado en la web, después el mismo estudio Kyoto le dijo: sacalo porque si no nos mandas al frente, y como que se arruina la sorpresa. La cosa es que lo sacó, pero después ya quedó, ya lo arruinó. Y la cosa es que O sea, dicho capítulo forma parte de las Night Novels originales, pero iba dentro de lo que era la primera temporada. Aclaro otra vez, las Light Novels de Susumilla son un quilombo y son varias y son muchísimas y son recontra complejas y ustedes no vieron un carajo con la serie. Completamente de acuerdo. Aunque esta, como ya decía, no fue adaptada para la primera temporada del anime, a pesar de todo se deja la incertidumbre sobre si esto, o sea, si este nuevo capítulo va a marcar el comienzo de una nueva temporada, o sea, con capítulos nuevos intercalados, o solo va a ser una adaptación, o sea, van a adaptar esa historia y después van a dejarlo como estaba. Como que agregaron un capítulo extra. Es un capítulo extra que está, creo que a la mitad de la segunda historia, de la segunda light novel, una cosa así. Además de todo esto, hay algo por demás raro, que es que la televisora Wakayama, cuando lo publicó, publicó la grilla en el horario, o sea, indicaba que Susumilla, o sea, este capítulo se iba a transmitir a las 25 horas con 10 minutos de la noche. Misteriosamente a las 25 horas 9 minutos el reloj saltó a las 25 horas con 11 minutos. Y es un buen momento para decirles que nos ha engañado a todo el mundo, y el día originalmente tenía 25 horas y media. Durante los últimos dos milenios, o sea, desde el nacimiento de cierto hippie que caminaba sobre el agua hasta el día presente, eso se han reducido algo así como un minuto por cada 100 años se reduce. Por lo tanto, estamos en el día realmente dura 25 horas 10 minutos. Ah, hippie que camina por el agua, Chris Angel. No, esa es su reencarnación en esta época. El resto de la noticia van a estar en www.personanosecai. Con un poco de suerte la voy a subir también esta semana, porque recién ahora tengo computadora y con todas las cosas que también tengo atrasadas ya hace tiempo. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros a www.personanosecai.com, dejándonos un mensaje en el tag board o mandarnos un mail a personanosecai@gmail.com. ¿Algo más que decir, Pairo? Manden mail, que todavía están activas las ¿cómo llaman? Los sorteos de las otras semanas. Yeah. 道に迷い戸惑い生きてる鍋もずっと答えは掴んでいるはずなのに幸せって案外簡単な場所にある思うがまま進め何かのために焦がれ生きてる感情はきっと誰にも負けない力になる幸せって多分この瞬間己が知るこの感動を新しいページに刻む sonido del viento, la voz desgarrada y la garganta chapija. Perdón, me tiro un pedo. Yo tengo unos cuantos para vos que no tenés ni idea. Ahí van. 3, 2, 1, 20, 19, 14. La combinación perfecta para el dinero del Fort Knox. Ok, esto es... ¿Persona? No se cae. ¡Guayoy! Y esto es sección de mangas. Y hoy les traigo Milk Closet. O lo que yo llamo la madre de los mangas seinen bizarros de ciencia ficción y aventura. Este es un manga que se publicó durante junio del 2000 y octubre del 2001 en la Afternoon Magazine de la editorial Kodansha. Eso me suena, este título directamente me suena Harem Pajero. Y no podrías estar más lejos. Llegando a la totalidad de 4 tomos recopilatorios, el dañado responsable por este grosso y a la vez perturbante manga es Hitoshi Tomizawa, un mangaka que por voluntad propia o simples circunstancias de la vida forma parte del movimiento artístico conocido como Super Flat, nacido en Japón. Sí, sí. La Pecho Plan. Eso es lo que uno creería a simple vista, pero si se ponen a buscar en Google o si lo googlean o lo wikean, lo van a encontrar y se van a dar cuenta que no es tan así. Pero eso está incluido adentro, así que cuenta. Bueno, volviendo al señor Hitoshi Tomizawa, probablemente no le sonará familiar hasta que hable de sus trabajos anteriores. Estos son los mangas de Treasure Hunter Yubei, no le suena de nada, Propeller Heaven, ah genial, te suena, Propeller Heaven, que este sí les debe sonar, Battle Royale 2, Blitz Royale, este lo editó Ibrea en España y no sé si acá también, Tokumu Hokokan Shumihari, y su obra más conocida, la cual aún no le encontramos sentido, al menos a la versión anime, el manga de Alien 9. Sí, este es el enfermo mental responsable por Alien 9. No, este es un hijo de remil puta. Se pasa de lo puto que es este tipo. Se va al carajo. Este tipo está loco hasta la mierda. Como les dije, el criminal enfermo mental responsable por eso. En fin. No deja que tenga una animación soberbia, pero para la época. Tiene una animación soberbia y una historia del carajo, pero eso no quita que el tipo es un terrible hijo de remil puta. Exacto, y esto no es la excepción. La historia inicia en el 2005, cuando niños alrededor del mundo comienzan a desaparecer. Este fenómeno se comenzó a llamar el síndrome de Diels y se empezó a tratar como una enfermedad. Este síndrome provoca que los niños literalmente se desmaterialicen a la vista de los presentes. ¡Qué buena enfermedad! Desapareciendo del mundo, o al menos de nuestra dimensión. Ahora, el problema no es que desaparezcan, sino que vuelvan, ya que muchos no logran volver. Y la otra incógnita es hacia dónde esos hormonios van cuando desaparecen. Esto me suena que está basado en... esta historia se usó para hacer... Quizás sí, quizás no. Bueno, porque si desaparecen de nuestro mundo, ¿en dónde carajo reaparecen antes de volver, si es que tienen la suerte de volver? Por lo tanto, se han comenzado a realizar pruebas con algunos de los niños y niñas afectados por este síndrome, las cuales son básicamente obligarlos a desaparecer y esperar a que vuelvan. Bárbaro, gracias ciencia, gracias. Y para que estos luego relaten, escriban y dibujen en un diario lo que les sucedió al desaparecer. Y lo interesante de esto es que cada vez... Me está sonando mucho a Tecnopol. Ya lo pasaron de ahí, no te sabría decir. No lo voy a Tecnopol. Y lo interesante de esto es que cada vez que lo hacen, aparecen en lugares diferentes y aterradores, los cuales pueden ser dimensiones o mundos paralelos al nuestro, pero no hay forma de asegurarlo, aun cuando los relatos son consistentes en todos los pacientes, quienes aseguran reaparecer en mundos desconocidos, llenos de extraños y atemorizantes seres. De personas puras o cosas así. Seres. Seres en general, seres humanoides insectoides, sí. Animales que no existen en este mundo ni que son fusión de animales que no existen, no, o quizás sí. No cosas plantescas. No cosas plantescas, cosas que realmente no sabés cómo carajo existen, pero hay una. Pero se reconocen elementos biológicos como esto puede ser un insecto, esto puede ser un rumiante, esto es un gigante, esto es un gigante que parece el ángel de Evangelion, pero no lo es. Y cosas así. No sé qué carajo es, no sé, pero me rasgo. Exacto. Bueno, hasta acá todo mal, obviamente. Nuestra protagonista es una pequeña niña de 8 años, sí, 8 años, llamada Hana Yamaguchi, quien en su salto 599, así es como se llama esta desaparición, salto espacio-temporal. La obligaron a desaparecer 599. A ver, calculo que unas 10, quizás 15 veces saltó, o sea, por accidente, y el resto la obligaron. Ah, buenísimo. No hay número específico desde cuándo la obligan. Bueno, así es como llaman, los saltos es como llaman a esta desaparición espacio-temporal. Voluntaria e involuntaria, dependiendo del caso. Llega, en este, en el 599, llega a un mundo donde se encuentra parada en un puerto frente a lo que parece una ballena. Parece, pero no es. La cual está encadenada a la proa de un barco al mejor estilo carreta. En ese lugar es tomada de la mano por el brazo tentacular de un extraterrestre con muchos ojos que lleva puesto en la cabeza lo que parece ser un gorro de Santa mientras le sonríe. Genial. Bienvenida al abismo. Yo diría que estos mundos salieron del culo del tubo. Bueno, el susto ocasionado por dicho ser provoca que Hana vuelva a la oficina del doctor a cargo de los experimentos para curarla, los que consisten en hacerla saltar contra su voluntad hasta que deje de hacer, hasta que lo deje de hacer y por ende esté curada. ¡Mirá qué loco! ¡Gracias a la ciencia! Sí, sí. Después del hecho de que llegue en forma fetal, con el pelo blanco y tirando espuma de la boca, me calculo que eso lo arreglaré el otro médico. Por eso lo que yo voy a remarcar es, con esa clase de médicos, enfermarse en Japón es todo un odiseo. En fin, al volver la niña relata lo sucedido a los médicos, los cuales tienen opiniones divididas sobre el asunto. Más allá de que realmente la ven desaparecer, pero no saben si realmente va a esos lugares o sueña. Yo diría que no hay forma de soñar cuando desaparece tu cuerpo, ya no es un sueño. Bueno, más tarde en su casa, mientras le pide a sus padres que no la vuelvan a llevar al hospital, estos simplemente le responden que haga el esfuerzo, ya que es por su propio bien. Famosas últimas palabras que todo padre escuchará antes de ser enviado a un geriátrico. El padre es el karma es algo jodido, sepan los padres del mundo. Así sépanlo, porque dependiendo cómo, recuerden que la forma en la que tratan a sus niños se reflejará cuando ellos elijan el geriátrico en el que ustedes van a terminar. Sépanlo, van al geriátrico de los abusos o van al geriátrico del paraíso en el cielo, o los cuidan en casa, elijan. Trátenlos bien, les conviene. Volviendo a la historia, más tarde en su salto número 600, Hana llega a un mundo enfrente de lo que parece, y cae enfrente de lo que parece ser una fábrica de algún tipo, en el cual se encuentra con un grupo de seres insectoides con cabeza de hongo, y uno de ellos la toma de la mano mientras la mira con una cara de ¡qué rica vas a estar en la cena de esta noche! Vení bárbaro, se me estaba terminando la carne de oso. Más o menos, el susto la vuelve a transportar a la Tierra, aún más aterrorizada y traumada de lo que ya estaba, gritándole a su madre y a los médicos que no quiere volver nunca más, los cuales básicamente le dicen, no hay otro método, bancátelo. Al otro día, de que los médicos, no la madre, estaba del lado de la niña. Yo por esta altura de la vida creo que ya si te van todos los traumas, parece que ya te volvés medio toronja, o quedaste, o volvés en un estado parecido a lo que sería una tostadora. O lo tomás como un RPG o lo tomás como la pesadilla de tu vida, en carne propia. No, pero ya en el 600 ya no creo. Creo que ya. O sea, que ya. Estamos hablando de una nena de 8 años, hablando de nosotros. Igual, pero ya es 600 veces, calculo que ya terminaste totalmente hecho concha del cerebro o volviste en un estado mentalmente similar a un ladrillo. Esta está entre medio de los dos. Como les decía, al otro día de camino a la escuela va pensando para sí misma: no estoy enferma, no estoy enferma, no estoy enferma, no estoy enferma. Lo cual sigue haciendo durante la clase hasta que... Qué copada era mi vida, recuerdo esas palabras de Shinji Ikari. Sí, bueno, como les decía, lo cual sigue haciendo durante la clase hasta que de golpe todos sus compañeros y su profesor desaparecen del salón y en su lugar se encuentra cara a cara con una extraña chica de cabello largo rubio vestida con pantalones jardineros, lo cual se puede traducir como overoles en el resto de Latinoamérica, y un gorro tipo santa, la cual le dice a una atónita Hannah: ¿No te preguntás por qué siempre saltás a lugares aterradores? ¿Cuántos saltos hiciste hasta ahora? ¿2000, 3000 o 1600? Hannah sigue sin responder y no, realmente no encuentra la fuerza para hacerlo. La misteriosa chica le entrega unos moños rojos para que los use en el pelo y le aconseja que piense en algo que le guste mucho y en grandes cantidades antes de saltar, y que al volver a casa se los quite. Hannah, aún sorprendida y sin responder, se limita a ver cómo esta chica desaparece de la misma forma en la que ella hace sus saltos, o sea, desmaterializándose en el aire. De vuelta en el hospital, antes de realizar su siguiente salto, la niña comienza a gritar: ¡caramelos, caramelos, muchísimos caramelos! Los que te faltan en el mate, calculo. Sí, eso pasa después del salto 600. Y entonces un portal se abre abajo de sus pies, nunca había pasado, del cual salen unos delfines fantasmales, y uno de ellos la sujeta y se la lleva a través del portal de agua. Ante la aterradora mirada de los dos médicos... Calculo que los médicos estaban re bien, pues la nena antes desapareció, pero ahora no solamente esto, ahora crea portal y trae delfines, y después se mete el agujero, es bárbaro. Sí, ni te digo la cara de la madre. Bueno, esto pasa y aparece en una dimensión paralela frente a su casa. En este lugar el síndrome de Liels no existe. Voy a decir algo. El síndrome se escribe L-I-E-S-L, o sea, como se pronuncia ni la más condenada idea, pero yo voy a decir Liesl, como carajo me parece a mí que se pronuncia. Bueno, sus padres, en esta dimensión, sus padres la quieren mucho y se llevan muy bien entre sí. En la escuela todo parece normal, hasta que la misteriosa chica rubia con su gorro de santa hace una aparición relámpago elogiando sus moños, haciendo un gesto muy tipo garras de felino, como así, sí, como, sí, sí, así con las dos manos, que es bastante desubicante. Este yo me estaba sonando bastante caro. Sí. Bueno, es ahí que la chica se da cuenta que no pertenece a este mundo y vuelve al suyo. Pero al llegar a su casa no se quita los moños rojos y ve a su madre salir de la misma felicitando a una versión de sí misma por estar completamente curada. Oh fuck. Esta niña posiblemente sea su doble en la otra dimensión que tomó su lugar sin saber qué sucedía. Ambas niñas se ven a los ojos y nuestra Hannah se pregunta por qué. Y entonces recuerda lo que la misteriosa chica rubia le dijo: quítatelos antes de llegar a casa. Entonces estalla en lágrimas y comienza a correr saltando entre las dimensiones paralelas, sin volver a la Tierra, simplemente saltando de una en otra. De ella hasta cada una más siniestra que la anterior, hasta que se detiene en una dimensión desértica a llorar. En ese momento sus moños se rompen y un ser gigantesco la toma con su mano y se la lleva. Ahí termina el primer capítulo. ¡Para el orto! Y acá pasa un super mega resumen de lo que necesitan mínimo para entender esto. ¿O no? En el siguiente capítulo conocemos a Taro Tachibana, otro niño de 8 años quien sufre del síndrome de Liels, el cual al volver de su último salto trae de regreso uno de los moños rojos de Hannah, sin saber qué era, así que lo trae de curiosidad. Y sí, también es paciente de los mismos doctores que Hannah, y estos sí reconocen el moño, mientras afirman que la niña jamás regresó. Enseguida nos enteramos que Taro obtuvo su gorra roja de la suerte de la misteriosa chica rubia, la cual le da el valor para ir a estos mundos sin sentir temor y regresar sano y salvo. Supuestamente la gorra lo protege, sí, claro. Sí, está bien, Mighty Max. Sí, resumiendo un poco, los doctores le piden a Taro que busque a la desaparecida Hannah. Al saltar en esta dimensión aparece nuevamente el portal de agua y los delfines fantasmales, ante la atónita mirada de los doctores, la cual puede describirse como: ¡mierda, metimos la pata de nuevo! ¿Cómo podemos cagarla dos veces en el mismo manga? Sí, en ese mundo, ni bien llega, Taro es literalmente pescado por unos extraterrestres que parecen una cruza bizarra entre un centauro gordo y el monstruo de la Laguna Negra. Es igual. Estás igual. Es en este mundo en el cual conoce a Mimimi lo que... Lo que a simple vista parece un pescado extraterrestre, pero en realidad es un ser simbiótico que parece una cruza entre pez ventosa y parásito intestinal. Sí, el mismo para salvar a Taro. A todo esto, a Taro lo había... No, sigo con la forma en la que lo escribí, está bien. El mismo para salvar a Taro se fusiona con uno de sus captores, el cual muere al poco tiempo. Y luego, para evitar que Taro muera por sus heridas, el pescador extraterrestre lo apuñaló en el hombro con una lanza y el chico perdió mucha sangre. Genial. Wow. Se fusiona con el niño, lo que a simple vista parece como si se lo estuviera comiendo de un solo bocado. La simbiosis funciona de la siguiente manera: el bicho se come lo que se quiere fusionar y crea un nuevo cuerpo fusionándose los dos seres. Sí, es como si se cagara a sí mismo. ¿Dónde me quedé? Sí, ahora Taro está fusionado a este ser llamado Mimimi, quien está unido a su columna vertebral como si fuese una cola. Volviendo a la frase, parece como si estuviera cagando a sí mismo. Bueno, si recuerdan la serie de TV de Men in Black, recordarán al extraterrestre simbiótico que muchas veces se fusionó a J o Jay, dándole poderes y habilidades sobrehumanas, ¿no? Bueno, este es el mismo caso. Mientras Taro explora este nuevo mundo con su amigo simbiótico, vemos como Hana sobrevive gracias a la ayuda de una especie de familia de conejos marsupiales antílopes extraterrestres. Algo parecido al fósil que se encontró, que se publicó que se encontró la semana pasada, pero sepan que en realidad ese fósil se encontró hace varios años. Diría que sí. Bueno, hasta que un ser gigante, el cual se alimentaba de las crías de esta familia, se la llevó para comérsela. Pero es salvada por Taro, quien la rescata al borde de la muerte, y para salvarla, Mimimi lo guía hasta los nidos de su especie, donde la logran fusionar con otro ser simbiótico llamada Mimi. Qué imaginación, está bien, son los Mimimis. Bueno, más tarde vemos como el doctor a cargo de la investigación del síndrome de Liels se pone el monio que Taro había recuperado y se teletransporta de casualidad hasta otro mundo paralelo solo para ver cómo su brazo izquierdo se desintegraba y explotaba segundos antes de ser salvado por la misteriosa chica rubia. Me parece perfecto. Sí, la cual le dice que eso le pasó porque era demasiado viejo y pesado. Y el doctor le pregunta por qué los niños desaparecen, y ella contesta algo como: porque esos niños me pertenecen. Y se va llevándose el monio. Taro y Hana logran volver a su mundo con sus nuevos amigos organismos simbióticos Mimimi y Mimi, pegados a sus traseros por la columna vertebral. Sí, es muy simpático. Es una buena manera de volver, hay peores. Hay muchos peores. Sí, la verdad que sí. Haciendo la historia corta, la misteriosa chica, la cual conoceremos más tarde como Liels, qué casualidad, Yoshida, reúne a los niños que desaparecieron y logran... Viniendo de que el síndrome no es algo que tiene nombre por sí mismo, sino es algo que le ponen el nombre. Sí. Bueno, esta chica, Liels Yoshida, reúne a los niños que desaparecieron y lograron volver nuevamente con estas colas simbióticas para formar el escuadrón MILK, acrónimo para... Macrocosmic Invincible Legion of Kids. En castellano, Legión Macroscópica e Invencible de Niños. La cual deberá saltar a otros universos y dimensiones para salvar a los niños que se perdieron en ellas. Este escuadrón posee un uniforme que consta de pantalones jardineros u overoles, o como les quieran llamar, y un gorro navideño de Santa, igual a los de la niña Liels y Yoshida. Milk deberá pelear contra estos extraterrestres haciendo uso de sus nuevas habilidades proporcionadas por sus nuevos amigos de las colas simbióticas, corrección. Ahora pasó eso. Hana Yamaguchi, de la cual ya hablé demasiado, quien en un momento de desesperación se da cuenta de que puede transformar sus brazos en cuchillas para defender a los extraterrestres. Sí, para defenderse de los extraterrestres. O sea, es aleatorio como te transformas según lo que vos querés. Sí, pero no he visto una transformación de cuerpo completo. He visto transformaciones parciales hasta ahora. Sí, a mí también, me sobra. Es una especie de Wolverine Edward Scissorhands, si lo querés. Bueno, Taro Tachibana, de quien ya también hablé, puede transformar su cuerpo en muchos picos o en un solo pico gigante, el que usa para atravesar a sus enemigos. Piensen en una Morningstar humana o en Blatt el Empalador, para tener una idea más concreta. Lien Yoshida, la misteriosa chica rubia, quien parece estar detrás de todo esto, aunque no se sabe muy bien qué rol realmente juega en todo el asunto, hasta el final de la historia, calcularé porque todavía no lo leí. Esta chica es mayor que el resto de los niños involucrados, quizás tenga 13 o 14 años de edad, quizás un poco más, quizás un poco menos. Alisa Sadamoto, otra saltadora dimensional con cola, miembro de Milk. Cuando pelea convierte sus manos en algo similar a los puños de la Mole de los Cuatro Fantásticos. Sí, era el siguiente paso. Unos cuchillos, un pico y una piedra. O sea que cuando pega duele y mucho. Aiko Murayama, otra miembro más del Escuadrón 1000, a quien aún no he visto en acción, así que no sé lo que hace ni en lo que se puede convertir. Paso posible, estiramiento o algo que dispare. Algo estirado con filo. No son transformaciones, cosas que no se desprenden del cuerpo. Lo que he visto. Daigo Sato, el único miembro extraterrestre de Milk. Su cabeza parece estar protegida por lo que parece una almeja o exoesqueleto natural de algún tipo. Es capaz de segregar un fluido oscuro con propiedades inmovilizantes y curativas desde su boca, por lo que es a menudo llamado el doctor, o simplemente doctor. Interesante. Hay uno extraterrestre para nivelar la cosa. Sí, bueno, el veredicto: bizarrísimo, sangriento, gore y excelente. Que los protagonistas sean nenes y nenas. Hecho por un terrible hijo de puta. Sí. Que los protagonistas sean nenes y nenas de 8 años no quiere decir que este sea un manga para nenes. Ni siquiera apuntado a nenes de mayor edad, simplemente no lo es. No al pedo fue clasificado seinen. Los combates son sangrientos y crueles, además de choqueantes en ocasiones. La historia es dura y a la vez fantástica, como un cuento de aventuras y fantasía retorcido. Lo que la hace muy grosa, el estilo del mangaka, al menos en esta etapa de su carrera, parece completamente yojo, hasta que, por supuesto, vemos a los monstruos y mundos que crea. Muy recomendable para la gente que disfrute de una buena historia de ciencia ficción y aventuras con buenas dosis de violencia y gore, donde sus jóvenes personajes son forzados, si bien no a madurar rápidamente, al menos a sobrevivir a peligros y adversidades más allá de lo posible. Y en especial lo recomiendo a aquellos que de ustedes como yo que saben que Alicia en el País de las Maravillas no es una historia para niños y que Walt Disney era un sádico maldito por haberla convertido en una película animada. Pero eso es solo mi punto de vista y el de un par de seleccionados de este planeta. Que si estamos en la clase reinante de Dogbear. Como siempre la pueden conseguir completa y fácilmente. Y en esta oportunidad en descarga directa traducida al español en la sección de manga de MC Anime. Y también lo pueden ver online en sus mangas. Quizás sí, quizás no. Yo luego la encontré completa en castellano. En inglés ni me fijé. Su manga es todo español. Ah, sí, tenés razón. Bueno, y con esto concluimos. Y realmente bajen Milk Closet. O simplemente si buscan como Milk Closet, que diría que aparece así. ¡Nos vamos! gente querida del mundo loco, sean bienvenidos nuevamente a esta segunda edición de Persona Sekai. ¡Wachoy! Donde a mí me sacaron de la primera por llegar tarde. Te portaste mal, Cero. Has sido un niño malo, Cero. Hice 12 informes enteros en una semana. El único problema es que estuve muy ocupado para venir a hablar, a hacerlos. Estuve muy ocupado para venir a grabarlos. No es mi culpa. El mundo conspira en mi contra. Bueno, a ver, esta semana tengo otra serie de las de reciente estreno para todos ustedes, que calculo que ya deben conocer. Es la sobre todo interesante Asura Crime, o Asura Crime, como le quieran decir. Bueno, esta es una serie clasificada como de ciencia ficción, de acción, con drama, eventos sobrenaturales y con muy leves aproximaciones al género harem. Pero no creo que llegue de ninguna manera. Aunque se aproxima bastante. En varios sentidos se aproxima mucho. A ver, bueno, esta mezcla bastante volátil es potencialmente explosiva, vamos a decirlo de alguna manera. Pero está en manos de una persona que maneja estos factores perfectamente. Y ya lo he demostrado, pero de esta personita chiquita, vamos a hablar más tarde. Por ahora les voy a tirar un poco de la data técnica, así llegamos a la trama de una vez. Esta es una serie de TV estrenada el pasado 2 de abril del 2009. Cuenta con, hasta ahora, lo que se anuncian 13 capítulos. Esto es un dato de que dudo. Joder, posta, no me parece que vaya a ser 13 capítulos. Capaz dan 13 capítulos y otra temporada más en algo como lo que hicieron con Gozo, con Shikabane Hime. Pero no creo que sea el caso. Esta serie está adaptada directamente desde una novela gráfica del mismo nombre, de acá salen cosas zarpadas, de Gokuto Mikumo y Nao Watanuki, y con un manga en proceso que nos deja con el protagonista de la serie, un pibe de nombre Tomoharu Natsume, un estudiante de secundaria alta que acaba de mudarse a su nuevo hogar y de paso transferirse a un nuevo colegio. Su nueva casa, un lugar bastante espacioso y muy apto para todo tipo de fiestas de alto descontrol, es cortesía exclusiva de su madre, quien a efecto de que consiguió un nuevo novio, un nuevo darling, y quería privacidad, lo mandó a armarse la valija y que se raje. Y encima le paga los gastos, buenísimo. Él lo único que tiene que hacer es, bueno, se tiene que cocinar, se tiene que lavar. Podría haber pagado también otras cosas, pero... Se entiende, dentro de la parte le paga los gastos, se entiende. Eso obviamente está dentro de los gastos, porque ningún estudiante de secundaria alta puede vivir sin eso. Va a haber comida, luz, sortía, bueno. Está todo bien. Bueno... A ver, ¿cómo le puedo decir? Bueno, junto a Tomo-kun también se mudó su amiga de la infancia, Misao Minakami, con la que ha pasado gran parte de su vida y pretende seguir haciéndolo. Misao es una chica activa, graciosa, divertida y bastante despierta, que a simple vista toma su relación con Tomo de la misma manera en que él la toma con ella. O sea, han estado juntos tanto tiempo que ya es todo tan natural que ya ni da. Bueno, todo muy lindo y tranquilo en el día a día, las rutinas escolares y... Bueno, todo muy normal hasta ahora, pero estoy omitiendo pequeños detalles de la trama que pasaré a ilustrar inmediatamente. Primero que nada, nos tenemos que transferir a 2 años en el pasado de la historia, en el momento preciso en que Tomo y Misao estaban haciendo un viaje en avión por algún lugar simpático, vamos a decirlo de alguna manera. Por razones curtidas del creador de la historia, dicho avión sufrió un desperfecto o alguna fruta y se estroló derechito contra el piso y se hizo ¡paf! dejando obviamente una mancha increíble de fuego y gente quemándose. Como vimos en Coso, como vimos en Knowing, gente quemándose. Bueno, no quiero que me malinterpreten en este punto. Hubo sobrevivientes. Tomo. Así es, Tomo. Bueno, como calcularé en esta altura, Misao es una zombie. No, mentira, no es zombie. Hacerle comparece para zombie, pero no es zombie. Misao y Resident Evil Degeneration. Avión que se estrola y salen zombies de adentro. ¿Por qué no? Bueno, Misao es algo parecido a un fantasma. Es un fantasma, vamos a decirle que es un fantasma, porque si no, no me lo van a entender. Bueno, ella ronda a Tomo, vive con él, lo acompaña al colegio y cosas así. Y como es un fantasma, la gente normal no la puede ver. Y tampoco está de más decir que ella no puede interactuar con el mundo físico de ninguna forma. Esta no es mi novia, no, Kana. Sí, exacto, exacto. My lovely gosh, Kana. No, no es. Pero no se quita que la chica aprenda a manipular lo físico. No todos los fantasmas lo aprenden el primer día que son fantasmas. Algunos les toma 2 minutos, uno les toma 2 siglos. Ella ha sido fantasma durante 2 años. 2 minutos, 2 siglos. Tiene una habilidad muy interesante. Pero no es ese tipo de habilidad. Bueno, como le decía, o sea que... si a Tomo le da por tener así como una experiencia de un encuentro cercano del segundo tipo, no puede. Ni siquiera queriendo, y ella tampoco puede. Genial. No, genial no. ¿Qué genial? ¿Dónde ve lo genial en esta? Es que necesitan un intermediario, necesitan un psíquico. Necesitan a Whoopi Wolver. Voy a tener que cambiar mucho las cortinas por este tipo de comentario. Gracias, Cero. Por ratones de la historia. Sí, por ratones de la historia. Bueno, eso no lo podemos hacer, pero tenemos... A ver, vamos a volver al punto de encuentro. Tenemos a Tomo haciendo la mudanza en su nueva casa. A Misao poniéndole el espíritu, por decirlo de alguna manera. Y a Takuma Higuchi, un amigo de Tomo, investigando el lugar en busca de su afición. Algún evento sobrenatural. Lástima que es muy peque para ver a Misao. Sí. Ella le pasa por el medio del estómago y cosas así. Bueno, antes de que todo esté en su sitio, aparece una chica en el living de la casa. Antes de que se pregunten si tiene ropa puesta, y acá donde acabo de perder todo el público que venía trayendo. Y decirlo es que la ropa era transparente. Sí, sí. A ver, la ropa era espiritual. A ver, bueno, la chica en cuestión se llama Yuri Kurosaki, que posteriormente reconoceremos como la senpai de Tomo. Ella no da demasiadas explicaciones y se pasea por la casa como si fuera suya. Y antes de que a alguien se le ocurra preguntarte qué onda, gentilmente ella ilustra la situación. Actuando como correo, ella viene a entregar un maletín a Tomo. Un ítem simple pero misterioso, ya que es más una caja de fierro con manija que un portafolio. Dicho cascote de acero, vamos a llamarlo así, se lo envía el hermano de Tomo. Y simplemente le dice que lo cuide y que haga lo que se le cante las pelotas con eso. Antes de retirarse, y ante la total confusión de los presentes, y para mejorar aún más el hecho de que tenemos esta cosa loca, ella le echa una ojeada bastante clara a Misao. O sea, ya habíamos dicho que a Misao no la podía ver cualquiera. Ahora ya tenemos dos que la pueden ver. Nada sería más lógico que ver qué carajo hay adentro de la condenada valijita de fierro. Pero hay una pequeña dificultad de todo esto. La cosa es que está cerrada, no con un candado o cerradura, o con una pirámide de 3000 años. Me refiero a que está herméticamente cerrada, y quitando el hecho de que tiene una manija, nada la diferencia de un cascote de acero. O sea, es un cuadrado de acero directamente. Le dicen valija de onda. ¿Y si alguien se pone a cantar frente a la condenada valija? Intento número 414 de abrir la valija. Cantarle a la valija. Lástima, en el cómic que voy a estar reseñando de acá, capaz 2 meses, puedo haber una valija que se abre cantando. Y aquí las mañanitas. Después de intentar develar el misterio de qué tiene la dichosa cosa adentro, a los golpes obviamente, se pudren y del tema y ya fue. Tecnología. Esa noche, mientras Tomo dormía y Misao dormía justo encima de él, tenemos visitas inesperadas. Una chica con traje de mico y mirada bastante fulera entra haciendo un buraco en la ventana de Tomo. Y nótese que no dije rompe la ventana o tampoco dije atraviesa la ventana. Buraco. Bueno, después de sopapear un poco a Tomo, que se había medio dormido, le pide amablemente, vamos a decir amablemente, que le entregue la valija, aunque después de ver a Misao, a lo que ella la nombra existencia proyectada, media que como que sorprende y se retira. La cosa ya está medio mal del vamos. Tenemos una pieza con un agujero, una valija fulera que no se abre, y antes del primer día de clase ya van dos personas que pueden ver a Misao. Bueno, prosiguiendo con la cosa, tenemos que Tomo se entera que el amigo que entró en la noche pasada en su pieza y lo sopapió un poquito asiste a su escuela y se llama Kanade Takatsuki. Una vez localizada la chica, pasa por el obligado interrogatorio sobre qué carajo es eso de existencia proyectada y por qué lo atacó la noche anterior, y se dan mayores explicaciones. La mina le tira que es un demonio, así directamente. No, es porque soy un demonio. Esto me suena a cierto hentai. A mí también. Una de mis novias me dijo lo mismo, pero yo lo hice casi omiso y omití también ver esos hermosos cuernos y cola de punta. Ella no tiene cuerda. Cola todavía no se la ve. En todo sentido de la palabra. Y le dice, esto es muy bueno, que el mundo se está por ir al carajo. Y se va, así simplemente. Bueno, con mucho que pensar, Tomo y Misao regresan a casa solo para encontrar un grupo de personas con trajes medios bíblicos y fuertemente armados, que le reclaman la valija que ellos denominan la Ashura Máquina. Con el mayor de los tactos le explican al joven que sí, no la larga, está hasta las pelotas. Y de eso tenemos la explosiva entrada de Yuri Senpai. Sí, que obviamente la antes mencionada Yuri Senpai, que viene con sorpresa por algún evento loco, de lo cual nos estaremos enterando supuestamente. Vemos que las extremidades de Yuri parecen ser cibernéticas, de las cuales salen cantidades y cantidades de armas muy muy jodidas que parecen no acabarse. O sea, cada brazo es como un cañón, un ametrallador, una escopeta y lanzadores de misiles por cada parte del brazo que parecen que no se terminan. Y obviamente Yuri no tiene ningún reclamo en usarla como constantemente, no le jode para nada y le copa mucho. Bueno, para seguir llenando de agujeros la casa, tenemos que al rato, después de que tenemos atreidos, calculo que por el terrible quilombo, por otra cosa, aparecen autos negros en la puerta de la casa de Tomo, de la cual baja un grupo yakuza fuertemente armado, que se empiezan a cagar a tiros soberanamente con el grupo de la gente esta de los sotanas. Y lo que más nos reclama, lo que más podemos recargar de este grupo, es que aparte de ser todos brutales y todos yakuza, tienen un líder que aparentemente tiene alto poder psíquico, el cual tampoco le jode usarlo a sobremanera. Primero para balas y después las devuelve, y después hace otras cosas. Bueno, en medio de todo ese quilombo, y para sobrevivir, Tomo deberá abrir la valija y liberar su contenido, una especie de golem, hijo tanto de la ciencia como de la magia, llamado Kurogane, que sale de su propia sombra y lo rompe todo. Obviamente a todo esto no entendemos un carajo todavía. Sí, caramba. Bueno, tras esta serie de quilombos y la poca información que posee el personaje principal, él deberá tomar la decisión de, y por llamarlo de algún modo, a quien encomendar su alma, mientras trata de sobrevivir a la debacle en que lo puso algún curtido. Sobrevivir a sus compañeros de clase, que van desde relaciones románticas no correspondidas hasta eventos locos y demoníacos. Soportar los celos de Misao mientras intenta ver si puede ayudarla de algún modo, o sea, que sea transparente y que flote en medio que la jode, lo jode de alguna manera. Eso también, antes de descubrir cómo carajo ella hace para cambiarse de ropa, porque posta es la única fantasma que he visto que se cambia de ropa así a voluntad. en el ego, y también entender el verdadero poder y el significado de la Ashura máquina, todo antes de que el mundo llegue a su fin otra vez, porque el mundo ya llegó a su fin, no nos enteramos. A ver, bueno, como habrán notado, es un argumento bastante cargado de contenido, dirigido por el gran Keisuke Kusakazawa, que ya tiene varios trabajos, entre los cuales podemos saber que les puedo nombrar. Bueno, este tipo dirigió Tsukuyonume Moonface, Inukami, Sekirei. Pero mi mayor recomendación y mi mayor respeto, dirigió casi toda la saga de Nanoha. Sí, directamente, casi toda, no toda. Y me olvidé de decirle, esta serie tiene no lo voy a llamar un problema. Una cosa que tiene un concepto de tiempo bastante raro. O sea, si le dan a tener que prestar atención para darse cuenta en qué momento del tiempo está pasando todo. Pues el primer capítulo termina bien, termina con Tomo en terrible quilombo, explota todo, no sé qué. El segundo capítulo es directamente Tomo en la escuela. Después tenemos reminiscencia de lo que pasó, pero no termina de cerrar el quilombo el primero. Después el tercero ya es un viaje escolar. O sea, son cosas que se van armando. Como se podrán dar cuenta, a Keisu, el director de todo esto, a este tipo le encanta trabajar con los conceptos de que son la magia basada en la ciencia. Concepto bastante interesante que se basa en básicamente que cuando la ciencia avanza mucho, a ojos de los no avanzados tecnológicamente, podemos llamarlo ciencia. Yo estoy totalmente de acuerdo de esto. Sí, que es magia. Aparte de Nanoha, ¿dónde más se aplicaba esto? En Coso, no me sale el nombre ahora. En Otaware podemos aplicar ese concepto también. Sí. Pues te digo, es muy conceptual todo. Bueno, los productores que ponen platita para que esto salga son la gente de Seven Arcs, que también puede atribuírsele a toda la saga Nanoha o White Album. Así que se pueden esperar calidad en la historia. No se olviden que White Album tiene las dos seiyu más grosas. también es importante remarcar que, aparte de que cuenta con una altísima capacidad gráfica, esto es información para todos los leechers de toda clase. Ya está siendo fansubiada, obviamente, y pueden conseguirla en varios idiomas en todo medio para usted. Y solamente lo dejo diciéndola que está muy buena, que la miren, que por ahora está muy muy bien. El ending de la serie, que supuestamente tiene que haber sonado antes que esto, se llama Link. Y ahora los dejo con el opening, que se llama Spiral. Spiral, sí, exactamente como la serie Spiral. Serie de detectives que tendría que mirar en algún momento. La tengo tirada por ahí. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a personasekai@gmail.com, y no se olviden de visitar la página www.personasekai.com o nuestro blog, que está más actualizado, personasekai.blogspot.com. ¿Cuándo subís mis informes? ¿Cuándo los subís vos? ¿Cuándo los pasás? ¿Cuándo los pasás? Es más simple. Bien, ¿algo más que acotar a todo esto? Antes de... Yo no tengo responsabilidad de nada. Soy el responsable hasta la muerte. Y continuamos con lo siguiente. ¡Gokuro-san! 捧げほどにみなぎる雪に満たされる長く響く Gente, sean todos bienvenidos otra vez. Esto es Persona No Se Cae. ¡Uy, uy! Y ya lo debo haber dicho como 20 veces a esta altura, pero está ocupado, está bueno. Hágame la gamba. Bueno, procederé con esta sección extremadamente corta que supuestamente venía atrás de mi anterior sección. Esto es Estrenos de Mayo Parte 2. Esto para lo que se había quedado afuera. Que quédense tranquilos, no son 20 millones de cosas, realmente es muy poco. Pero antes de todo eso voy a tirar dos estrenos de cosas que me han chiflado por ahí. El primero es algo que ya salió, que ya tienen que haber visto, que el primer capítulo de Saki, que por fin lo terminó sacando Eka. Yo decía que lo iba a sacar KKF y al final lo terminó sacando Eka, buenísimo. Y... No vi el capítulo, vi los primeros 3 segundos. Animación del carajo, tiene muy buena animación. Y... tengo algo que es una noticia que me tiraron directamente en KKF, que me tiró la administración. Un saludo a Giel y a la gente, a Minoru y a la copada Negi. Que me tiraron lo siguiente: KKF en un futuro, que esto todavía no ha sido oficializado, o sea, todavía no lo van a ver, pero posiblemente lo verán en un futuro. Va a empezar con el fansubeo de la versión en DVD de Oinari-sama. Para todos los que no querían ver la versión que ya tienen, ahora van a tener la versión de KKF de hoy en Arizona, en versión DVD. Bueno, vamos a seguir con esta cosa. Bien, como le dije antes, no tengo demasiado, pero vamos a empezar con lo que realmente importa. Suzumiya Haruhi no Jutsu Season 2. Sí, escuchamos bien la segunda temporada de Suzumiya Haruhi. Bueno, tengo el orgullo de confirmarles por este medio que sí, por fin se estrenó, por fin carajo se estrenó esto. Después de cientos de anuncios que los desmentían, prensa falsa, horarios que no cuadraban con lo que mostraba el canal, con lo poco que se iba filtrando nadie sabía nada. Y como pudimos confirmarlo sección adelante, esto fue noticia y ahora realmente existe y por fin se confirmó el estreno. Muy a pesar de que estaba planeado recién para el... estaba planeado para el mes pasado, en realidad estaba planeado para el 4 de abril, que saliera con los tanques, pero no salió. Por cuestión de mercado, cuando sabe que bosta, pero no salió. Y se terminó estrenando por fin este 22 de mayo. Para sorpresa de muchos, que directamente lo vieron y dice, cayó, tenemos la RAW, y ya obviamente se está fansubiando. Creo que lo primero que fansubió fue un grupo inglés, creo que es GG Fansub, una cosa así, o me parece que inglés, no estoy seguro. Yo voy a esperar a que esté a que haya una versión confirmada bien de algún fansub de los nuestros. ¿De qué se trata? Bueno, ya deben saber, ya hemos discutido esto al hartazgo, pero si quieren pueden ver el trailer obviamente en el blog, en www.personasekai.blogspot.com o en personasekai.com directamente, a pesar de que la tenemos desactualizada. Segundo estreno que se pasó es una película, es la película del mes, que se llama Patenarai Minami no Shima no Mitsu no Monogatari, un drama de los que te dejan regulando un poco el cerebro, dirigido por la misma persona que dirigió la película de Macross, Super Spatial Fortress Macross. Bueno, la trama se trata de Yuichi Hata, un ingeniero civil que viaja a China para encabezar el equipo que construirá y dirigirá el sistema de riego de toda una provincia. Onda, esto no es joda, las provincias de China se zarpan de lo grande que son. Son desubicantemente grandes. Bueno, esta película transcurre en 1910. Hata es un trabajador normal y durante la cosa esta, bueno, obviamente tenemos varios accidentes que conllevan a millones de quilombo y la pérdida de confianza de los granjeros del área y un montón de otras cosas. Es muy dramática. Aparentemente tiene un estilo de animación bastante viejo y no mala, vieja nada más. Y como último de los estrenos del mes que se pasó, hay uno que se llama Hyakushi Nobara, que esta es una serie de ovas del cual no tengo información de cuántos van a ser y no me preocupé demasiado en buscar esto, principalmente porque estas son cosas Onda Ejército y Shonen Ai, y no me voy a andar metiendo en esta cosa y tampoco les voy a explicar de qué se trata porque ni lo leí. En el blog obviamente les dejo el trailer de esta cosa si lo quieren ver. Ahora véanlo bajo su propio riesgo porque me parece que es ultra trolón y creo que hasta tiene escena de yaoi esto. Véanlo si se atrevan. Yo no lo vi, yo directamente lo puse en YouTube. Copiar link, copiar y al carajo. Háganse cargo ustedes de su vida. Y bueno, eso ha sido todo por esta sección. Ahora los dejamos con un tema y después vemos qué hacer. puede haber resuelto grandes misterios del universo y haber increíble ciencia. Ciencia teórica, ciencia aplicada y ciencia inventada y creada específicamente para resolver estos ejemplos. Sí, cuando hacemos todo menos pensar una consigna que sirva. Bueno, esto por ahora ha sido el final del segundo capítulo de Persona Secai. Y debemos decir que resolvimos el maravilloso misterio de los cuatro pilares del anime, los cuales vamos a dejar en misterio o lo vamos a revelar. Todos los cuatro pilares del anime serán revelados en misterio. El anime está sostenido por cuatro pilares. Si ustedes quieren hacer el esfuerzo de pensarlo como hicimos nosotros, bienvenidos sean, porque tal vez en algún momento los obliguemos a hacerlo. Exacto. Bien. ¿Qué decimos en el último momento de este? Ah, sí. Acá tengo un pedido especial que me han hecho a mí, no sé por qué. Y no sé si estas personas tienen idea de lo que me pidió, pero vamos a arreglarlo para que se entienda. A ver. Al que no respete la autoridad del pato en KKF, ¡sóbenla con crema! Gracias. Bueno, hemos llegado al final de otro programa de Persona No Se Cae. ¡Guayoy! Sorteo y la de designada. Para. Antes de todo esto voy a mandar un saludo, sin salir de lo que es KKF, a Simrat de KKF. Así simplemente. Saludo. Un saludo por nuestros 2 años, porque el miércoles, o sea, el 20 de mayo, cumplimos 2 años desde que empezamos. Sigo diciendo que loco 2 años. Hace 2 años que somos un trío. En el peor de los sentidos, posiblemente no. Está, digamos, 6 meses. Hasta 6 meses desde que empezamos, después de que empezamos. Te lo debemos vos, pues, si no sería la semana que viene. Gracias, Sancho. Ahora pasaremos al sorteo. A ver, sorteo de la semana. Ya que la última semana se les hizo un poco complicada, vamos a ver si esta vez reaccionan. Por pedido del staff, ya que hasta ahora nadie ha ganado esto, vamos a resortear Kurushitsuji, mayordomo del infierno, el demonio de mayordomo. Bajo una consigna que calculo que van a poder sacar porque es bastante sencilla. Remontándonos en el tiempo, vamos a ir directamente a la saga de Gundam Wing. Cosa que calculo que deben haber visto todos. Ahora, en serio, tienen que haberlo visto. Ahora, en la dichosa saga de Gundam Wing, que a todo esto también se está resubiendo por un montón de lados y se acaba de sacar la remasterización de toda la serie, que es una banda. Como referí a esa saga, necesito que me manden un mail a personasekai@gmail.com, obviamente con su nombre y su número de documento, pues si no, no lo van a poder retirar. Y me digan cómo se destruyeron los Gundam en la saga de Gundam Wing. Fíjense que digo la saga. A las respuestas vamos a tener Kurushitsuji, vamos a tener un premio extra cedido gracias a nuestro oficiante Puro Comi, los cuales están ansiosos de dar el premio hace un montón de tiempo, pero ustedes no hacen el mínimo esfuerzo, así que háganlo, les conviene. Créanme, es gratis. Voy a comprar a todo el mundo diciendo que es gratis. Y bueno, esto ha sido todo por el Persona Se Cae esta semana. ¿Algo más que acotar? www.personasekai.com y mando un mensaje en el Tagbar. Pero no dejen 10 mensajes, manden un mail a personasekai@gmail.com. Lo cortamos. Lo cortamos acá. They don't walk at trust no video and cap and young gun go. Snub gun, got a name in this and I'm gonna hurt her. So cut on a just not gone as orbin gun back so. Tash in the run of their beat a week, then trash can I cast war. It's not there, it's not there. It's not the key no naka de stush des navy that's the or more. It's not there, it's not there. It's not there, it's not there. けが連絡機械が闇を貫いてこの時が永遠だと今命が叫んでる俺と心の奥にいつも君が映るよ守るべき真実をただ抱いていくんだ理由なんてないさ今はもう感じてるきっと答えなんてありゃしないけど別れて繋がって寄り添う青春のきらめきよたわいない日々でさえもここにあって美しくてでもまだ戦ってるから繰り返す毎日の波に飲まれてもまだ夢から覚める俺たちはここにいるいつも聞く仲間たちの声が孤独を振り払うように街の風の中ただ行くしかないさ信じた生き様をああ彷徨いながら何かを変えていくために変わる勇気をそしてなくしちゃいない何も変わらずにいる汚れなき光が闇夜を貫いてこの時が永遠だと今命が叫んでる俺と心の奥にいつも君が映るよ守るべき真実をただ抱いてゆけ繰り返す毎日の波に飲まれてもまだ夢から覚める俺たちはここにいるいつも聞こえてくる仲間たちの声が孤独を 本当にすいません。ご苦労さーん。